Y aquí las primeras informaciones para este boletín. Continental. Transmite ATC. Rivadavia, el rotativo del aire. Radio 10. Mitre informa primero. Tu identidad está en el día, Radio Nacional. El ritmo AM900. Marisa Villegas. ¿Sabes qué? Tiene buena onda. Simplemente la alegría de la vida. Y Néstor Benítez. Es un buen periodista. Dice tonterías. Son medio. El resumen de los medios de la semana. Así soy yo. Cinta 5.9. Muy buenos días y bienvenidos a este programa número 154 de... Mediocres. El resumen largo. De... Sí. 154. El resumen de los medios. Según nosotros. A partir de ahora y hasta las 12 del mediodía aproximadamente vamos a estar haciendo el resumen de los medios, según nosotros. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo la señora Marisa Villegas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien. Me hago cargo. Sí, llegamos. El transporte público. El transporte público que, según Cristina, ahora se amplía el un plan que había. Bueno, pero vamos a después, seguir. Después. Pero supuestamente va a haber más fluidez, más cosas. O sea, nosotros tomamos el mismo colectivo, digamos, ¿no? Para venir para esta zona. Cuando yo tomo el colectivo, más allá de que en el horario que tiene que ser, vinieron 5 colectivos juntos. Claro, después. Claro, cuando me tocó a mí. 2 segundos más tarde. Claro, cuando me tocó a mí, nada. Claro. Ahí estaba. Tarde. Bueno, bueno, del otro lado está el señor Daniel Grasso. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está? Está con frío. Con frío. Esa boina. Sí, se puso la boina, la bufandita con pompones. Qué cosa más. Sí. Yo no sé cómo hace para manejar la computadora. Anda con la manteca de cacao, ¿viste? Claro, sí, pero se la pasa todo, por toda la cara. Pero sí. No sé cómo hace para con los controles, con los mitones, ¿viste? Que no, pues no sé. Tiene el dedo ese. Sí, no sé cómo hace. Pero bueno. Pobre, míramelo. Y pone una cara como diciendo, se ve pues con todo eso puesto. Es que tiene. Así que, bien. ¿Qué semana, Marisa? ¿Qué semana? No sé qué semana. Yo tuve mi semana. En principio, digamos que, bueno, la felicitamos porque rindió bien. Cuando no le debo nada, no le debo nada a la institución educativa. Y más allá de eso, decimos una semana que empezó. Me siento Eva Perón, te juro. Me falta el balcón, boludo. Y al rodete. ¿Qué rodete? Me lo hago ya, si querés. Vos me ponés un balcón y yo, mirá. Decíamos, una semana que empezó calurosa, fea, lluviosa y fue mejorando pero empezó con un frío de volvió el invierno. Yo no sé si es la edad. Y a lo mejor, ¿no? Pero porque a mí me agarra un frescor, mirá, sí, te digo sí, recién. Sí. Hay partes que no se calientan en todo nunca, el día. Nunca, nunca. Sí, sí, sí. Nunca, ni a puteadas te calentan. No, terrible. Entonces decíamos, a mí se me enfrían las manos, ¿a usted? A mí se me enfrían los pies. A mí los pies a la noche, pero no, tengo al Héctor. Que es... Que debe pegar unos saltos. El Héctor es una salamandra. Sí, entonces sí, yo sí. Le meto los pies entre medio de las piernas de él. Ajá. Y cuando me caliento. Lo sigas muy arriba, ¿no? Porque si no. No, porque. Yo le pego un sopapo. No, no. No, no, no, ahí no. Ahí lo convenzo un poco, le hablo al oído, entonces por ahí me deja. Pero no. No, ¿cómo él se duerme rápido? No se entera. No se entera. Entonces yo le meto los pies fríos, entre medio de las piernas. No, de la rodilla para arriba, ojo. No. Abajo no. Y cuando logro calentarme, me doy vuelta y le pongo toda la carnaza. El totó. El totó, más que totó, lo que lo mío se enfría y es el glaciar Perito Moreno. Todo a la panza. A la panza. A la panza. Todo ahí. O sea que bueno, es como una suerte de radiador. Héctor es una salamandra. Vos sabés que a mí me pasa que yo se me enfrían los pies. Sí. Tengo frío todo el día. Obvio. Y hasta que se me calientan, oh, se te pero te perforan los huesos. Y ¿viste? Me tengo que pegar una ducha. Esta conversación de viejo. Pero más allá de eso. Pero hace frío. Hace frío. Hace frío. Bueno, y esta semana, mañana es el Día del Niño. Mañana es el Día del Niño. Y veníamos veníamos hablando un poco de eso con Daniel y decíamos, qué loco, ¿no? Digo, porque hay muy, o sea, ayer y hoy también en el centro de nuestra ciudad había un montón de gente dando vueltas, tal vez buscando con los pocos manguitos que tiene, llevarle un regalo a su hijo y para que ese hijo tenga algo. Pero querés que te diga una cosa, sí. Pobreza era la de antes. Porque yo he pasado muchos días del niño sin pena y sin gloria. Mm. No me han regalado nada. Hoy por hoy, no sé, hermano, pero paquete de todo sí, tenés, sí, paquete súper sí, bueno, voluminoso. Pero, no, pero a lo que hoy es esto, digo. O a la gente le cambió la cabeza y dice algo, aunque sea algo. Mi viejo sí, te decía, sí. No hay. Yo por suerte eso no nunca lo pasé. O sea, sí, hemos pasado momentos muy, muy críticos, pero mi viejo siempre hacía lo imposible. Pero ahora a lo que íbamos es que en esta cuestión de entrar en cuotas, etcétera, etcétera, y olvidate. Es como que empeñás tu vida tal vez. Todavía no terminaste de pagar el guardapolo, la mochila y todo al principio de año y estás metido con esto. Para después no terminar de pagar esto y meterte con, de nuevo con las fiestas. Así que bueno, y también una semana en la cual los medios de comunicación han dado una noticia, o se dio una noticia que en principio alegra y mucho. La verdad que es muy, muy lindo. Es emocionante el tema de, estamos hablando nada más ni nada menos, que del nieto recuperado de Estela de Carlotto. Uh-huh. Ignacio. No le digan Guido porque Guido. Le hincha un huevo al tipo. Ignacio Urban. Ignacio. Donde, bueno, las fotos... Ya lo dan, o sea, son la verdad es un par muy parecido. Pero o uno bueno. Quizá los quiere ver muy parecidos. Sí, pero más allá de eso, ya empezaron a pulular muchas versiones. Versiones tales como el chico ya... De hecho, ayer hizo un acto fallido este muchacho cuando da un reportaje diciendo que... con Estela ya hace dos días... que nos reencontramos. Es que una él etapa hace... de Barcelona. No, Barcelona, pero igual, lo que pasa es que él hace 2 meses que se enteró que es adoptado. Por ahí los números 2 no se sé, le mezclaron. No. Pero ojalá que todas esas especulaciones no las tengamos que meter bien adentro. Pero más allá de eso, una etapa que si es el que refleja en algo lo que un porcentaje y grande de la Argentina está pensando es la etapa de Barcelona. La etapa de la revista Barcelona dice el siniestro plan del gobierno para recuperar nietos en momentos donde se pudre todo. No es casualidad también. Digamos, esperemos que todas estas... Yo ruego que todas estas especulaciones... Que no, porque ya está, lo que, no, ya está. No, vámonos todos de acá. Cerremos la puerta y dejemos a Argentina que se transforme en una isla desierta. Pero bueno, dejamos de lado todas estas versiones que las tenemos que dar. O sea, las tenemos que dar porque somos un programa que... Analiza los medios de comunicación. Totalmente. Más allá de lo que creamos o no, de lo que nos pasó en el momento, porque lejos está de decir pero que uno no se ha emocionado. Siempre va a haber alguien que va a tratar de opacar la alegría, siempre. Porque convengamos que esto es fruto de este gobierno y tiene mucha gente que está en contra y hay gente que directamente no le cae nada bien, nada de nada de lo que hace. Tal cual. Entonces vas a encontrar, pero más allá de eso, digamos, esperemos, lo único que ruego es que Guido o Ignacio no te enganches. No tenga, no sea diputado el día de mañana. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede serlo? Pero yo, a ver, no importa. No importa. Imagínate que a mí hoy me digan, mira, Marisa, hacete un ADN, sos hija de Cristina. Pero yo soy presidenta atrás de mamá. Pero por favor, la reina soy. Bueno, pero más allá de eso, nadie quita de que Claudia, la hija de Estela, Claudia Carlota, la hija de Estela, haya desaparecido, la hayan asesinado y que le hayan quitado a su hijo. No. Eso nadie lo quita, o sea. Ahora, el tema del padre, ¿viste? Y el tema del padre, que bueno, se supo quién era el padre, había sospechas de quién podría ser el padre, bueno, se supo quién era el padre realmente. Bueno, todo cierra, todo quedó una historia de 36 años, una historia de vida. Y digamos, señoras y señores, que es una buena noticia. Excelente. No solo bueno, esta, los otros 113 también. Nietos que recordemos que hay ahí. Son 400, de los cuales 114 se encontraron. Obvio. Así que esperemos que esto siga fluyendo. Ya los chicos ya no son tan chicos, somos grandes ya, ¿no? Tienen nuestra edad. ¿Vos no sos adoptado? Más a mi edad. Porque yo la verdad no te veo parecido en nadie de tu familia. Viste que mi papá es rubio. Sin ir más lejos, y es verdad, rubio de ojos verdes. ¿Quién te dice? Y lindos son. Sí, claro, sí. Así que, señoras y señores, para Estela de Carlotto y para todos los familiares que tienen algún desaparecido, ¿qué le podemos dedicar? Ay, es hermosa esta canción. No estoy contigo. Estará mirando alguna estrella. O estarás pensando en mí. Tendrás hambre, tendrás frío, amor. Quiero estar contigo. Es que a alguien le dijiste que te gustan los domingos y salir a caminar sola conmigo, que secuestraron nuestro amor y los sueños que construimos, que te cansaste de esta guerra donde tú y yo hemos sufrido. Si tienes miedo, perdóname, mi amor, no estoy contigo. Estarás hablándole a la luna, o tu silencio es para mí. Si la rabia aún te ahoga con mis lágrimas, déjala salir. Es que a alguien le dijiste que te hacen falta los niños y los días de libertad que no has vivido. Y yo he salido por las calles soñando que podría encontrarte. La indiferencia o la barbarie nunca podrá arrebatarte lo que piensas, lo que dices y el amor que entre las venas te llevaste. Lo que sueñas, lo que cantas y este amor que en mi corazón sembraste. que a alguien le dijiste que te hacen falta los niños y los días de libertad que no has vivido. Grité justicia por las calles, por lo inhumano de tu cárcel y esta pared de indiferencia nunca podrá arrebatarte lo que piensas, lo que dices y el amor que entre las venas te llevaste, lo que sueñas, lo que cantas y este amor. El ABC de los medios de comunicación. Es indispensable que los medios de comunicación den a conocer sus siglas, pues a través de ellas los receptores podrán identificar de manera sencilla la estación, el medio y el programa. LS83. LR3. Radio Belgrano. FM Trujuy 105.9. Ah. ¿Estás escuchando? Mediocre. Transmite ATC Argentina Televisora. Transmite LS86, Canal 2, Tele 2, La Plata, Buenos Aires. LS83, Canal 9, Libre. Transmite LS84, TV, Canal 11. LS85, Televisión, Canal 13. Muy bueno. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Medio, el mundo según los medios. Que depende, según cómo se mire, todo depende. Depende, de qué depende. Según cómo se mire, todo depende. Seguimos en Mediocres. La hora, señor locutor. 10 de la mañana, 32 minutos. Estás con el corazón en la boca. Estamos a full porque estamos medio atrasaditos. Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del teléfono de la radio, que es el 4465-1472. Si querés escuchar este programa, hoy a la tarde, tardecito, va a estar subido ahí en mediocresnet.blogspot.com.ar. También, siempre y cuando Dani no te grabe otro programa. No sé, el de rock de ayer. Estuvimos trabajando el sábado pasado. Claro, estuvimos trabajando mucho tiempo, estuvimos haciendo una mudanza grande. Mudanza grande. ¿Vos corres? ¿Quién? ¿Quién se corre? Ahí te gusta. Un poquito ahí más. ¿Te gusta? Ahí. Ahí está. Ahí. También te decimos que te dice, te la acomoda en la boca, sí, ¿viste? Sí, te dice, para más para acá, más para allá, es meticuloso. Ahí. Dale. También lo podés escuchar mañana domingo, el tío Dani lo va a estar pasando, si lo graba. Bien. Claro, siempre aclarando. Aquí, a partir de las 10 de la mañana, 10 y media, también lo podés escuchar en la semana. No, que la gente esté atenta. Porque si en vez de decir mediocres, decimos el Señor es nuestro pastor, ahí ya es otra cosa. Ahí está la versión. Mirá. Ahí está. La misma versión que estábamos escuchando. Es hermosa. Déjamela de fondo. También tenemos que el señor Gustavo Remenbeski nos está subiendo en plazademayo.com/mediosyopinion. Y el jueves el señor Diego Cruz Padrí, que nos está repitiendo a partir de las 6 de la tarde en tudial.net. Dicho todo esto, empezamos rapidito con el punteadito de las noticias. El punteadito de la noticia, de la semana. De las noticias de esta semana. El niño Axel reconoció que el conflicto de los fondos afectará a la Argentina. Parece que sí. viste que era una pavada atómica, dijo la semana pasada, que si esto no tiene nombre, pero si un nombre no tiene, no es default. Y dijo un montón de cosas que no afectaría a nadie, que tampoco. Bueno, ahora esta semana parece que cambió todo y sí va a afectar algo a la Argentina. El mundo se paraliza. El mundo va a estar con los ojos puestos en nosotros. Tal cual. Así que bueno, pero viste cómo va cambiando las cosas, ¿no? Si reconocen a la Argentina por Messi y Maradona nada más. Imagínate. Y el Papa, no. Y el Papa. Claro, nos hicimos famosos. Pero ahora el Papa es universal, así que... Bueno. Así que, señores y señores, prepare el tujes porque... Engorde al gato, engorde al perro, porque estas Navidades... Hablando de los chinos, que ahora viene una cosa, los chinos... ¡Oh! ¿Qué más, señores y señores? Bueno, si los bancos no pueden, empresarios argentinos pondrían la teca para los fondos. Parece que si ahora los empresarios argentinos van a decir... Nosotros somos tan buenos que vamos a llegar a la Argentina. Entonces, Urnequian, encabezando un montón de empresarios argentinos, van a decir, no, ahora de ahora más vamos a ayudar a nosotros, a nuestro pueblo querido que tanto nos da de comer, que tanto les hemos robado, vamos a darle a nosotros. También se dice que, bueno, estaba Brito, etcétera, etcétera. Pues acuérdense que la semana pasada, supuestamente, los bancos nacionales iban a comprar la deuda a los hold downs, se iban a hacer cargo, tal, iban a pagar ellos, y después la Argentina tenía que pagar a los bancos. Como eran bancos de capitales nacionales, aunque sean privados, la cuestión, y algunos del Estado, como era el Banco Ciudad, la cuestión es que el gobierno dijo que no, porque era inviable. Ahora, bancos extranjeros, supuestamente también van a poner la teca para sacarnos del default. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? Los bancos extranjeros... A ver, de enero a enero la plata es el banquero. En el 82, 81, 82, Cavallo, supuestamente cuando venía todo el quilombo, qué sé yo, Cavallo estatizó la deuda privada. Nadie se hizo cargo de nada. El banco dijo, yo argentino hasta la muerte. Lo mismo pasó en el 89, cuando hubo la hiperinflación. Que pito, que flauta, 5.000 millones de pesos, de dólares era lo que debíamos en el 2001. Y no, por eso entramos en default. Y los bancos iban a hacerse cargo. Los bancos se quedaron con la plata de los ahorristas. Y pindonga, pusieron la plata. Y ahora, de buenas a primeras, después de una historia de más de 30 años, van a poner la plata... A papá mono con bananas verdes, digamos. Así que, señores y señores, no van a poner un carajo. Acá, supuestamente, Bloomberg, la agencia Bloomberg, había enviado un comunicado que ya estaba todo arreglado. ¿Qué arreglado? Ni 8/4. Acá nos van a venir, nos van a llevar en pala a esclavizados. Nos van a vender como esclavos, olvídate. Y no nos va a llevar ni nadie. Pero bueno, así son las cosas. No, no le creemos a nadie. Bueno, después que el viejo Griesa ratificó a Pollack, y que el gobierno denunció la parcialidad ante los fondos, ahora la Argentina se presentó ante la Haya. ¿Qué tiene que ver? Buah. A ver. Dale, a ver. La Argentina se presentó una demanda ante la Haya, cosa que ya hoy, ayer mejor dicho, Barack Obama dijo que desconoce ese lugar, así que... Porque supuestamente la Argentina... Bueno, Cristina lo explica bien. Hay dos audios de Cristina que vamos a pasar porque tuvo una cadena oficial en donde una de las cosas que era mucho para cortar y pegar, una de las tantas pelotudeces, perdón, ¿no? que dijo fue que, a ver, los empresarios... Cuando se calienta... Los empresarios y los argentinos, los trabajadores, comparando junio del año pasado con junio de este año, han tenido un incremento salarial... exorbitante. ¿Eh? Es más, comparando la inflación y todo, están 3 puntos arriba de ganancia. ¿Quién? ¿Qué país vive esta mujer? No sé. También le dio un aumento de la puta madre a los jubilados. 30% de aumento. Es imposible. ¿Cuándo se ha visto eso? 30% de aumento en un año. Ahora, recordemos que 35% de 2.700 pesos que está cobrando un jubilado, a 3.100. Pero bueno, en el país de Disneylandia, Cristina decía lo siguiente, con respecto a un fallido que tuvo, por cierto... con respecto a que los empresarios que están construyendo, digamos una realidad, hay edificios que están levantando y hay mucha plata que se están invirtiendo, pero es un todo un lavado, porque esos edificios, esas cosas no las vende ni el loco. Pero Cristina dice que sí, se vende, porque relanzó el Sedín. ¿Se acuerda el Sedín? Ah. Bueno, lo relanzó y fíjese lo que pasa con... ¿Qué fallido que tuvo Cristina? Mercado inmobiliario que, por cierto, ha repuntado durante el mes de junio en un casi 20% respecto de su evaluación interanual. Yo creo que tiene que ver con la terminación de muchísimos edificios que estaban construyéndose y que terminaron vendiéndose en pesos y no en dólares. Creo que estoy impactado, y también la necesidad de la gente de comprar dólares. De comprar casa, y dólares también, porque han comprado. Pero bueno, no vamos a discutir el tema porque no nos vamos a poner de acuerdo. Así que sí, la gente compró dólares, y es más, hay gente que, acuérdense que había una formulita que podías comprar dólares, qué sé yo. Ahora los monotributistas ya no pueden comprar más dólares porque la plata que tenían para comprar dólares, que era el excedente del mes pasado, lo que con lo del año pasado podía comprar dólares, ahora este año, este mes, la AFIP le dice, no, no te alcanza. Claro, porque... Yo tengo dólares. Uno. Cinco. Sí, que no, no después digas, te lo muestro. No digas por qué. Lo compré trucho. No. Lo digo acá. Bueno. Y voy a empezar a comprar así, de a cinco. No, tené cuidado porque... ¿Por este problema que vos estás teniendo con esos dólares que tenés en mano, te van a venir... Dólares. Van a venir y te lo van a querer sacar para pagar a los fondos buitres. Y Cristina, pero antes que nada, Cristina recurre a la hacha. A la hacha para evitar que no sé qué cosa. A ver, ¿crees que no? ¿Qué es? ¿Para qué van a la hacha? ¿Para qué van? A ver, ¿tenemos? El día de la fecha se ha presentado en la Haya, que es el Tribunal Internacional de Naciones Unidas, una demanda contra los Estados Unidos de Norteamérica por la actividad de su poder judicial. ¿Para qué sirve la Haya? Y para evitar que los países, cuando tenemos diferencia, nos agarremos a los bombazos o a los misilazos, que es la forma en que la sociedad, por lo menos democrática y civilizada, debe resolver sus diferencias. Las cuestiones que hoy se están suscitando con las expresiones y resoluciones de un juez municipal que quiere atropellar y llevar por delante la soberanía de un país, inclusive poniendo en el limbo jurídico, porque hay un limbo, hoy esos 539 millones de pesos que ya no pertenecen a la Argentina, que son de los tenedores, están en un verdadero limbo jurídico. Dijo retener. No existe la figura jurídica de retener. O se embarga, como nos embargaron la fragata Libertad, o se distribuyen los fondos, como dice su sentencia. Fragata, ¿podríamos pagar algo? Porque si no sirve para nada. Bueno, pero y un sinfín de gente aplaudidora ahí. Y digamos... Ay, sí. Ahí está. Vamos, Cristina. Ay, vamos. Ahora yo digo... Los bombas te faltan. No hay una cosa, viste, tenedores. Y los tenedores tienen 500 y pico de palo. Vamos a ir con una cuchara a ver si cazamos algo, ¿no? Digo, pero más allá de eso, que ese ejemplo haya puesto Cristina, que la haya es para evitar que, por el fondo, nos vamos a cagar a bombazos con Estados Unidos, que nos van a hacer pelota. Ojo. Ahora, si sacamos todas las armas que hay dando vueltas por ahí, que tienen los, ¿viste? A lo mejor le podemos hacer frente, ojo, ¿eh? Gato, guacho, ¿sabés qué? Lo largá todo. Yankee puto. Pero más allá cagamos. Claro, ¿viste? Pero más allá Le largamos al ejército que tenemos. Claro. Tiro, puñalada. ¿Sabés qué? Le roban todos los celulares. Los desconectan. Claro. Imagínate. Ya está. Ya con eso es suficiente. Ya está. Y después van. Nosotros tenemos como... No estamos organizados, nada más. Claro, unidos y organizados. Pero más allá de eso, digamos que Irak... Estados Unidos invadió Irak por una cosa así. Lo único que nos falta, el polvillo, che, que tira la bomba. Yo que recién salgo de todo ese quilombo de derrumbe. Ni se les ocurre tirarme algo. Señoras y señores, no van a romper No van a hacer nada. Y ya pasamos a que vamos a estar endeudados hasta las McCartney. Yo te digo, nos van a clavar la bandera. ¿Qué más? ¿Cuál bandera nos pueden clavar? Tanta ver película, uno se cariña. Australia. Sí. Holanda. Los australianos tienen cosas grandes. Claro, estamos nosotros como los canguros. Australianos. Sí. ¿Viste los australianos que tienen todo grande? El tanque australiano. Te puedes bañar en un tanque. Es una pileta el tanque australiano. Dale, ¿qué más? Bueno, dale. Capitanicho culpó al Po por el cierre de Lear. Qué despelote se armó ayer. Llegó Lear, recordemos que nosotros venimos dando máquina, venimos dando difusión al tema de Lear. Lear es una empresa autopartista que es proveedora exclusiva de Ford. Más allá de eso, la gente de Lear dice que echó un montón de gente, recordemos que quiso descabezar al frente gremial que está dentro de Lear, que no va con el ESMATA, también quiso hacer un montón de cosas, el ESMATA no hace nada. La cuestión es que Aldo Piñarelli, acuérdense que en su momento había puteado al diputado del PO, Néstor Pietrola, porque que se tenía que meter ahí, que se vaya al Congreso. Se piensa que la gente actúan todos igual que ellos. Pero más allá de eso, digamos que esta semana se dio a conocer que Lear, después de todo esto que pasó, que viene reclamando que se reincorpore de 200, quedaban 80 personas que quedaban afuera de la fábrica, cierra por 15 días y se teme que cierre definitivamente. Denunciaron a los empleados que no es que no hay fabricación, sino que Lear está importando toda esa manufactura que se hacía acá, la está importando, o sea que la importación sigue estando abierta para ciertas personas, o sea la producción interna no existe. Nada importado. Bueno, para beneficiar la producción interna. Oh. Bueno, la cuestión es que también Cristina ayer, antes de ayer, en esa cadena, también había hablado sobre el pro emplear, digamos, para reactivar la máquina de empleos. Pero Capitanich dijo que la culpa de que Lear cierre y que se vaya de la Argentina si quiere, la tiene nada más y nada menos que el PO, por hacer lío, o sea, por reclamar los derechos de los trabajadores. Oh. Bueno, y más allá de eso, sabiendo lo que pasó con esto, de que cierre 15 días una fábrica, digamos que lo que es, 15 días una fábrica, y con el temor de que cierren, los empleados, cabezas de familia, cortaron la Panamericana, ¿no? Y hubo una represión tremenda de este gobierno que en su momento había dicho que no iba a reprimir, y ahora que las papas queman, le importa tres carajos lo que le pasa al argentino, esas familias, o sea, la incertidumbre de esas personas. Ay, sí. Que se quedan sin trabajo y que mucha gente no va a volver a reinsertarse laboralmente. Digamos, que no hay donde reinsertarse. La insensibilidad, no tanto de este gobierno, que yo ya no espero más un carajo, sino de las personas que puteaban porque no podían pasar por la Panamericana. Locos, más de 500 familias sin laburo. Esas personas, ¿qué carajo hacen ahora? O sea, pero no, para Capitanich tenés que agachar la cabeza, seguir para adelante y que te den en la espalda. Muy peronista lo tuyo, Capitanich, ¿eh? Si vamos a enarbolar las banderas del peronismo, eso no es de un peronista. Más allá de eso, digamos que Cristina hace este pro emplear y cree... Otro pro. La cuestión es que Cristina empezó a hablar de nuevo a lo Cristina Canchera, que va a empezar, amplió el proyecto este de renovar la flota de bondis, dijo, porque bueno, en el 2011 había hecho un plan donde se iba a renovar todo el parque automotor de colectivos en el micro y macro centro y todo lo que es el Gran Buenos Aires. Y bueno, cuestiones que era para 5.000 flotas de ómnibus y ahora se amplió a 2.000 más para fortalecer el tema del empleo. Pero si vamos a cerrar una fábrica, son 500 personas. Dijo que no era este programa, no es una beca ni nada por el estilo. ¿Qué es? Van a ser efectivos. No sé. ¿Qué más? Bueno, fútbol para todos. Allanaron la AFA. Capitanich, como loco, quiere demandar a Ocaña. Recordemos que este tema del fútbol para todos lo había denunciado el periodista Luis Majul en en su programa La Cornisa. Quien se hizo eco de esto fue Graciela Ocaña, hace una demanda contra la AFA, y no tan solo contra la AFA, sí, por malos manejos de la plata. Acuérdense que lo habían titulado La Ruta del Dinero G, por Rondona, y sino también que le había, en esa causa estaba involucrado los jefes de gabinete desde que se inició el Punto para Todos hasta esta parte, digamos, Aníbal Fernández, Juan Manuel Aval Medina y Capitanich. Capitanich, como loca, ahí está, ahí viene Cherky Vial. Capitanicho, como loca, dijo, yo no soy. Digamos que, ¿cuál es el problema? Desde que se inventó este Fútbol para Todos, que supuestamente no iba a llevar plata del Estado porque se iba a financiar solo por la propaganda, etcétera, etcétera, etcétera, que nunca hubo una propaganda, salvo el sponsor oficial y nada más, pero se podría hacer mucha plata con eso, porque digamos que TIC no tan solo tenía la plata del cable, sino también la propaganda. Obvio. Pero bueno, no pasa nada. La cuestión es que desde que se inició el Fútbol para Todos hasta esta parte hubo más de 1.500 millones de pesos invertidos en el Fútbol para Todos, donde podríamos haber hecho escuelas, hospitales, no importa, ya está. Pero de esos 1.500 millones, a la AFA, entre medios, le llegó 900 millones. Un desfasaje chiquito, un vuelto. La cuestión es que Capitanich estaba como loca. ¿Qué pasó con Oye Kunko? Ahora tiene que dar explicaciones. ¿Qué pasó con Oye Kunko? No está más Oye Kunko. Hizo presión Capitanich. Bueno, la cuestión es que, como loca, dijo, yo lo voy a mandar a esta mujer porque me está mancillando el nombre. ¿Viste? ¡A la mierda! ¡Ay, sí! Bueno. ¿Qué más? Julio De Vido apareció en un acto después de su internación. Claro, estuvo con hemorragias internas De Vido y apareció otra vez, viste, un poquito más demacrado. Viste, cuando tenés mucha plata y tenés que cubrir todos los... Te estresas. Ahí está. ¡No escupa, De Vido! Escupe sangre, mira, está muy bien. Así que... Parvovirus. No, el ébola. No me hablé del ébola. No, por favor. Así que apareció públicamente. Viste que estos son así, como que no, viste. Bueno, van a estar hechos bolsas. ¿Qué problema tienen? Todo hemorragias internas. Está envenenado como un perro, comió vidrio molido. Claro, ya está. Así que, bueno. ¿Qué más? Cristóbal López. Cristóbal López. Cada vez piensa más en el post-kirchnerismo. Y ya está poniendo huevos en muchas canastas. Sin ir más lejos, recordemos que en el 2013 había puesto platita para la campaña de Massa. Massa que Massa aplauda. ¿Y? La cuestión es que... ¿Qué va a sacar un marcador para tachar la pantalla? Que comience la fiesta. Ahí está. Massa. Massa que más aplauda, va a recibir platita, parece. Creo que tengo algo en brillito. En claro, va a recibir dinero de... Está poniendo, porque viste que parece que Massa va encabezando las encuestas. Y la cuestión es que no se quiere... nadie quiere quedarse pegado con el kirchnerismo. Y bueno, ya está... Recordemos que ya no está dando noticias el 5N, que se está echando gente de C5N y de Radio 10, que es, todas las empresas que compró se están viniendo abajo, entonces está tirando abajo para hacerse medianamente tranqui y no sea tan oficialista. Así que está tratando de ver qué es lo que puede hacer y con quién vamos a transar. Así que todos los porotos se lo está llevando Massa, parece. No. Beneficencia, como que le dice. ¿Qué más? Le agarró la crisis a Lázaro. Tuvo que despedir a los trabajadores. Claro. ¿Cuántos echó? Y bastantes, porque en el sur, recuerda que tiene toda la obra pública del sur, después se fue a Chaco, se fue... Bueno, la cuestión es que le agarró la crisis, claro. Al ver que tenía tanta obra, le cortaron el chorro, parece, al ídem. Sí. Y la cuestión es que no, como que... Mirá, tiene que parar la obra. Tuvieron que parar obras. No le da más. Y mucha gente que había agarrado... ¿Y cuánta gente trabaja con él y no sabe que trabaja 5.000 personas tiene empleados. En todas y cada una de sus empresas. No tan solo en las constructoras. Pero ella tuvo que empezar a mandar telegramitas diciendo, bueno, muchacho, hasta que no se solucione lo de Cris, y yo te digo, si Cristóbal López va a arreglar con el que viene, Lázaro es uno de los que no va a arreglar con el que viene, porque digamos que Lázaro y Cristina son lo mismo, según dice un tal Jorge Ernesto, el que hizo todo esto, el que hizo el quilombo de todo esto. ¿Qué más? Bueno, otra funcionaria acá procesada. Sí, estamos hablando de Piccolotti. Piccolotti era la que estaba encargada de sanear. ¿Cómo? ¿Viste? Todo gobierno tiene su. Acuérdense, sus casos emblemáticos, ¿no? Sí. Acá este gobierno tiene muchos casos emblemáticos, pero recordemos los pollos de Mazorín, recordemos a la chancha del Sodaray, ¿cómo se llamaba? María Julia, que se iba a bañar, se iba a sacar el tapado de piel y se iba a bañar en el riachuelo. Y bueno, este gobierno también tuvo un funcionario, que es esta Piccolotti, que iba a sanear el riachuelo. ¿Por qué no lo llenan de cascotes? Ya está, los faltan. Hagan una falta. Claro, bueno, la cuestión es que Piccolotti... Con todo el relleno que tiene... Además, puede caminar. Sí. Arriba. Viste, caminas como los magos, sí, viste, por arriba. Bueno, la cuestión es que Piccolotti supuestamente ha sido procesada esta semana por Servina de Cubría porque la chica esta hubo unos dinerillos que gastó, parece de más. ¡Ay! ¡Qué raro! También el día del niño. Claro. Y sin querer. Pero, y la embargó por 450 mil pesos. ¡Ah! ¿Quién le compró una Play al chico? Sí, la embargó por eso. Pero si ella, fíjate, esto estamos hablando de un procesamiento que viene con una cosa, que viene desde el 2011 para este lado. Digamos, si toda la plata que se afanó antes, la puso en el exterior, con los intereses, pagó el gozo. Está buscando una secretaría, dice Piccolotti. Claro, porque tiene que pasar 400, tiene que justificar 450 lucas. Bueno, pero ya ahí estamos, ¿viste? ¿Qué más? El antisemita de Elía dice que no lo es y que para muestra basta un botón. Claro, porque viste que estaba, fue citado por llamar a Jock Lender el paisano este. Claro, viste, entonces dijo que él no era antisemita, que él apoya a Irán. Que Irán es un estado que no reconoce el holocausto judío, pero bueno, más allá de eso, él no es antisemita. Es más, yo tengo un amigo negro, un amigo judío, y no sé, bueno, pero dice que él apoya a un judío para la presidencia, nada más ni nada menos que a Kicillof. Así que, ¿cómo lo van a acusar de antisemita a Delía? Bueno. Pero no, sí, es re bueno. Mira, hasta definió al asirio como vedetonga y prostituta de high class. Claro, pobre, ¿viste? Porque esta semana, que viene, corazón de lo que viene, la noticia que viene, ¿viste que todos quieren ir a Tinelli? Ya nadie más se pelea por Neustad en la televisión, que no está ni por ir a Grondona, ni por estar en... No quieren estar ninguno en la nata, ni tampoco ir a Dos Voces. Ahora el tema es ir a Tinelli. Recordemos que Tinelli. Aparte, el Asirio e Insaurralde están organizando el casamiento y están invitando gente. Bueno, la cuestión fue así. El lunes, en el programa Showmatch, tenía que bailar el Asirio. Entonces estaba Freddy Villarreal interpretando a Insaurralde, e Insaurralde mismo ahí hablando y boludeando con el tema de... ¡Ay, una cara de payaso Crosti tenía! Estaba pero, re contento. Y, pero, ¿qué pasa? Acordémonos, Insaurralde, ¿cómo se hizo conocido? Porque Cristina lo tenía como mochila, lo llevaba donde estaba, lo ponía acá, Pero así todo, Insaurralde no tuvo peso propio. De hecho, perdió las elecciones con Massa. Bueno, pero más allá de eso, la cuestión es que Insaurralde ahora se es más conocido porque está comprometido con Jessica Sirio y están siempre haciendo todo este cosa. Bueno, está a la sombra de alguien. Tal cual. Y la sombra del Totó de... Y sí. Bueno, cuestión... Es que... Tan natural es esa chica. Bueno, la cuestión es que empezaron... Insaurral, Tinelli empieza a tirar en la de lengua, si está con Cristina, si está con... Llaman a Cristina, no la atiende, acordate que va a terminar hablando con Cristina y Cristina va a empezar a decir boludeces como lo hizo en su momento, nada más y nada menos que Néstor Kirchner en el 2009, que no fue al programa de Tinelli y perdió las elecciones con el Colorado de Narváez, que sí fue a lo de Tinelli y hasta hizo la ridiculez de bailar. Pero más allá de eso, digamos que no la atendió Cristina, entonces Nacho Guevara dijo, llamalo Daniel, y habló con Scioli. Y Scioli habló con él, con su tono parsimonioso, y yo le pregunto si Zaharralde iba, dice, no, lo que pasa es que Zaharralde va a estar con nosotros, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Boludeces, qué sé yo. No tan solo termina de cortar con él, empieza a hablar con Massa. Habla con Massa, no miento, habla con Macri. Macri le dice, empieza a hablar boludez. Después habla con Massa y Massa le dice, mira, estás invitando a muchos y me parece para el casamiento de Sirio e Insaurralde y me parece que te vas a quedar con la mitad de los invitados. Diciendo como que no iba a andar con iban a cantar esa canción. Obvio, esa va a estar en el Carnaval Carioca. En el Carnaval Carioca, viste. Massa, cuando van a acabar, entra la moza. Bueno, la cuestión es que también hablan con Aníbal Fernández. O sea, un pelotudeo tremendo. Pero Aníbal Fernández. Nuestros políticos, un nivel. Un nivel. Pero Aníbal Fernández dijo que le dio vergüenza ajena. Pero él estuvo hablando por teléfono sí, con él. Sí, pero nada. Pero y me después, parece digamos, que creo que atendió con toda la intención de reventarlo. Porque una mala onda. Pero no hubiese atendido. No, pero viste digo, que yo te digo la verdad que este tenga nivel de este llega las elecciones y empieza todo, la volvés. Pero de todos y cada uno de los que habló, uno de todos esos lamentablemente va a ser nuestro presidente. Sí. Lamentablemente. Así que el poder político pasa por las manos de Tinelli. ¿Qué más? Y fíjate, mira, un diputado acá fue a jugar a los 8 escalones y perdió contra Sofovich. Claro, porque un diputado que había sido intendente de la ciudad correntina de Curzucuatiá, y hoy por hoy es diputado, fue a los 8 escalones y perdió contra Sofovich. Bueno, llegó al octavo escalón, al menos, digamos lo que es. Yo quisiera ver si hay muchos diputados nacionales. Que, por ejemplo, estuvieron en nuestro distrito, no pasan del escalón 1. No. Arregui, no pasan ni en primer No, escalón. No pasa el escalón llegar al estudio, no. Por bueno, eso, claro. Bueno, la primera baja en UNEM, se va a Vera. Sí, Gustavo Vera se va de UNEM. Enojado con Lilita y con Pino Solanas. Porque ya en su momento ya él había puesto el grito en el cielo. Dijo porque, viste que Gustavo Vera está bien visto ahora porque es amigo del Papa, íntimo, tiene el celular de Dios, como Bianchi, pero este la tiene en serio. La cuestión es que Gustavo Vera se va de UNEN, fue a formar un propio bloque con un compañero de él, que dice Bien Común, va a ser el bloque de la legislatura porteña, y se va de UNEN porque él no está de acuerdo que en el UNEN participen tanto Wiener como Cobos. Así que una baja en una. ¿Qué más? Bueno, paro docente, la situación en la provincia y en los gremios. El paro docente que, digamos, la semana pasada habíamos comentado que había un paro de 48 horas por el Frente Gremial Docente, que es donde están UBA, FEB, SUTEBA y AMED, y SADOP, pero SADOP con un medio ahí. No mucho. Y dentro de los reclamos que tenía, dicho por Mirta Pretorcini y el otro infeliz de Baradel, habían dicho que supuestamente lo que iban a reclamar era tanto el tema del sueldo docente, infraestructura, comedores escolares y el tema del IOMA, la obra social del Estado bonaerense. 48 horas de paro que se hicieron sentir, 48 horas de paros donde los chicos no tuvieron clases, 48 horas de paros donde Pará, 48 gobierno... horas, pero el día miércoles tampoco hubo clases. Pará. Entonces, 48 horas donde, por ejemplo, Scioli estuvo hablando por teléfono con Tinelli, pero estudiando con Jessica Sirio. Pero más allá de eso, nadie se acordaba de esto, se juntan el miércoles y el miércoles hacen un comunicado como supuestamente Petrocini había dicho, nosotros vamos a exigir que el aumento que tiene que venir ahora en septiembre nos lo den en agosto. Nada. Más allá de eso, digamos que el Frente Gremial Docente, conjunto al Ministerio de Economía y el ministerio que maneja Norita de Lucía, que gana 57 mil pesos al mes, contra 4.400 que gana un maestro, hizo una firmaron un acuerdo en donde se habla de que la plata en infraestructura va a ir donde en 15 distritos de la provincia de Buenos Aires, 15 distritos de la provincia de Buenos Aires van a hacer aulas y van a poner mobiliario en agosto. Mientras los pibes se estaban sentando, ¿dónde? No sé. Más allá de eso, también se va a dar este fondo, plata chica, como le dicen ellos, a los directores para que con 5 lucas arreglen los techos, la electricidad, las puertas, los picaportes, el agua y los pozos. Olvídate. Más allá de eso, también se habló sobre el tema de IOMA, que lo único que se comprometió fue a rever... que los prestadores cumplan con el servicio. Si no les pagan a los prestadores, yo, prestador de IOMA, y hermanos, yo tengo mi vocación, pero si no me pagan, yo te voy a tener que cobrar a vos. Más allá de eso, se habló también con respecto a los comedores escolares, digamos que ellos se vanaglorian diciendo que han aumentado el presupuesto de que le corresponde a cada pibe para comer por día, pero no dijeron que bajaron el cupo de pibes para comer por día. O sea, antes pagaban 3 pesos, ahora pagan 6, pero antes iban 200 y ahora van 100. Es fantástico la provincia de Buenos Aires. Más allá de eso, también se habló que quedaría abierta la posibilidad, tal vez, si se levanta con el pie izquierdo o derecho, según quien se levante, o la mano izquierda o derecha, y van a hablar sobre el tema del inflacionario y el sueldo docente, pero eso de última, como si nada. El Frente Gremial Docente levanta el paro y se va, sigue toda la semana. Y siguió las clases comunes y corrientes. Pero el gremio UDOGBA, que es el gremio que está dentro de la CGT y está con el compañero Hugo Moyano, lo que hace es hacer un paro de 72 horas en principio y prorrogarlo por 48 horas más. O sea, hay chicos que no tuvieron clases toda la semana. Toda la semana. No, porque Gremio Dogma está exigiendo un sueldo mínimo inicial para un docente de 6.000 pesos. Digamos que un auxiliar, que también es poca plata, está ganando 6.000 pesos. O sea, un auxiliar 6.000 pesos, un maestro 4.400. Bueno. ¿Qué más? Bueno. Un director de una escuela fue separado de su cargo por haber sancionado a un alumno que le había, alumnos, ¿no?, que le habían robado a un compañero en la escuela. Estamos hablando de Oberá Misiones, un director de una escuela, lo sacaron del cargo. ¿Por qué? Porque una administrativa había visto que dos pibes habían subido una moto de un compañero de la escuela, alumnos de esa misma escuela, a un coche y se lo llevaron. El pibe salió desesperado, no tenía la moto. Y yo dije, la administrativa dijo, yo sé quién los robó, fue tal y tal, se hizo una causa judicial, se está siguiendo la causa judicial, están los testigos, se recuperó la moto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto tiene una vía judicial. Ahora bien, en la escuela, como institución, tiene que hacer algo con respecto a esto, porque si no estamos en un libertinaje tremendo. Bueno, ¿qué es lo que hizo? El consejo consultivo, más los directores, más los profesores, más etcétera, etcétera, etcétera, decidieron que esos chicos no iban a rendir, se les perdían la regularidad. ¿Qué quiere decir esto? No los echaron, perdían la regularidad de este año. Chicos de una escuela técnica que ya estaban en sexto año y ya terminaban. Perdían la regularidad de este año, con la posibilidad de seguir el año siguiente, o pedir el pase e irse a otra escuela. ¿Qué hace el Ministerio de Educación de la provincia de Misiones? Sanciona al directivo por tener una medida muy grotesca para estos chicos. Digamos que no son unos nenes de pecho, tienen casi 20 años. Estamos hablando de una escuela técnica. Digamos. No, está todo dado vuelta. Bueno, fíjate qué vicepresidente tenés y te diré qué alumnos sos. ¿Qué más? Bueno. La justicia de la élite, el caso del hijo de Bárbara Durán, con platita arregló todo y a pesar de eso la provincia se, le va a quitar el carnet de conductor. Bueno, digamos que el hijo de Bárbara Urán el año pasado mató a 3 personas, sí. 3 obreros, por manejar a todo lo que da, bueno, un desastre. De hecho, fue un caso muy resonante donde todavía no le entregaban los cuerpos a los familiares y el pibe ya estaba afuera. Bueno, un montón de cosas. ¿Qué pasa? Esta justicia, que es una justicia de élite, si tenés plata salís, si no, no. Las cárceles están llenas de gente que robaron gallinas. Pero más allá de... se hizo un juicio, no se llegó al juicio porque fueron un arreglo con 1.500.000 pesos, o sea, 500.000 pesos a cada una de los familiares de las víctimas. Digamos que son unas víctimas de un nivel de ingresos muy pobre, son muy pobres la gente, porque eran albañiles. O sea, 500.000 pesos hoy, a lo mejor una viuda que no tiene con qué mantener a sus hijos, y bueno, la ayuda. Y por eso sí, vendió la vida de su marido, lamentablemente por esta cuestión del poder y del dinero. Y la justicia archiva la causa, y el pibe podía salir a andar por la calle y siguiendo matando, haciendo los que se les cante el culo. O sea, un palo y medio vale la vida de una persona, de 3 personas. De 3. Ahora bien, el gobierno de la provincia de Buenos Aires dijo que a este pibe no le va a dar, no le va a renovar el registro de conducir, se lo va a quitar. Pero vamos a cambiar de jurisdicción, vamos a Capital Federal y a la mierda. Esto es así, ¿no? Bueno. Si no, digamos, como que pasó con el tema de Cabello, ¿se acuerdan? Claro. Digamos. Claro. ¿Qué más? La Corte ordenó revisar la causa de Cromañón y los callejeros, ¿no? Quedaron en libertad. Claro, la Corte Suprema de Justicia dijo que tenían que rever el fallo de casación y de primera instancia que condenaban a los músicos de Callejeros a estar en prisión. Es un caso muy extraño porque todos y cada uno de los integrantes del grupo Callejeros han perdido familiares. No así es extensible este fallo para Chaván, que Chaván sigue preso, ni tampoco para Vázquez. Recordemos que Vázquez es el que mató, según la justicia, a Wanda Tadei. Pero bueno, la cuestión es que el Pato Fortaleza ya está en Córdoba y bueno, dijo que 20 meses presos estuvieron. Y bueno, veremos, ya van a ser 10 años del tema del Cromañón. Así que, bueno, no, es difícil opinar en esto, si son culpables o no, si tiene culpa el grupo, la música no mata a nadie. Pero bueno, ahí hubo negligencia de la parte organizativa, si fue el manager, si fue, bueno, chaval. No importa, sí, por eso te digo, bueno. Pero no creo que la responsabilidad sea de los músicos. Pura y exclusivamente. No creo, pero ni bueno. Pura ni exclusiva, no fue la culpa de ellos. Así que la parte organizativa tiene mucho que ver, todo el merchandising, todo. Y digamos que los mismos que están pidiendo la libertad de Callejeros son los seguidores, ¿no? Pero si te pones a pensar, ellos fueron a tocar. Y por lo que tengo entendido, ellos decían que no prendan bengalas y un montón de cosas. O sea, por eso te digo, es muy difícil opinar en este. Es muy difícil porque hubo muchas pérdidas de vidas, obviamente. Lo que hay que decir es algo cierto. Lo sacaron a Ibarra. Y también este fallo, ojo, es extensible a los inspectores. En realidad esto pasa, me parece que la responsabilidad pasa por la gente, por todas las personas, los organizadores. Y por las inspecciones. Y los inspectores, pero totalmente que pasa por ahí. Todos tienen que ir hasta las pelotas, eso seguro. No, al callejero, no las pelotas. ¿Qué más? No. Justicia por mano propia. Encontró al asesino de su hijo sola. Sí, sola, justicia no por mano propia, porque también digamos que fue justicia por mano propia, o sea, no necesariamente es necesario matar a una persona para hacer justicia por mano propia. Mientras el sistema el sistema judicial, el sistema policial se queda en Pampa y la Vía haciendo nada, una mujer que había sido su hijo víctima de un asesino, ella sola... Encontró. Lo buscó 7 años. 7 años. Encontró al asesino de su hijo. Así que. Si una persona sola pudo encontrar al responsable de una muerte. No. digamos que estamos hablando muy mal de nuestro sistema de seguridad. Bueno, ¿qué más? En Mendoza, un famoso estafador se fugó de la cárcel. No tan solo eso. ¿Cómo que se fugó? Las fugadas son maravillosas. Son maravillosas. Es un estafador, ¿viste? Pero más allá de eso, en San Isidro también, dos ladrones que estaban siendo enjuiciados ahí, se escaparon ahí del juzgado. No, por eso digo... Voy al baño. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Por favor. ¿Qué más? ¿Pero cómo estafó? ¿Qué dijo? Che, pará que no le puse la alarma al auto. Claro. Me voy a un toque. Y si capaz que estaba con gracia. Bueno. ¿Qué más? Celulares cuidados para todos y todas. Eso es Dios. ¡Ah! Si anda mal los celulares con abono, imagínate. No, si la gente está idiota. Sí. Imagínate si tenemos celulares para todos y todos con el descuido. Sí, pero igualmente no sé si están. Si aumenta, o sea, aumenta los celulares. O sea, estaría buenísimo esto de que se regulen un poco todo esto, porque cada empresa tiene 170 planes distintos. O sea, te viven cagando con esos mensajes. Bueno, que digamos triple, que personal que a mí me cobró me comí todo el crédito del mes en dos días. Porque, claro, no sé, entonces a ver. Anda a reclamarle a Gamagoya. No, porque te tiene una máquina. Nos salteamos el tema importante de esta semana, que fue la investigación que hizo Jorge Lanata. Con respecto... No tenemos defensor de consumidor. No. Nos saltamos el tema de... el tema de esta semana fue el PPT, el tema de la Nata. La Nata estuvo haciendo una investigación sobre este comercio entre China y Argentina. Donde, si vos haces un comercio entre países, tiene que ser uno y uno. O sea, yo te doy uno, vos compras uno y así, sí. Así, nos vamos ayudando entre los dos. Bueno, la Argentina no es así. El cuento chino nos lo hacen hasta los mismos chinos. La cuestión es que, ¿qué es lo que sucede? Hay un déficit entre la Argentina y China, donde nosotros les vendemos por 6 mil millones de dólares, ponele, sí. Y ellos tienen... ellos nos compran por 6 mil millones de dólares. Y nos pagan. Y nosotros... compramos por a ellos por 11 mil millones. O sea, que 5 palos... No, es tremendo. Bueno, siempre, pero... ¿De quién es la idea esa? No sé, ya viene de Néstor y hace rato que iban a poner 20 millones de dólares, nunca lo pusieron. No, porque nosotros ahora le vendíamos soja. Bueno, pero el ellos no quieren más la soja. El tema de la soja, fíjate, que no quieren más la soja. No. Es más, nosotros vendemos sojas. ¿Y ellos qué comen? Chanchos. Y ellos se llevan la soja de acá, la procesan, la hacen, le dan alimento a los chanchos. O sea, nosotros somos como los... La culpa no la tiene el chancho, sino quién le da de comer. Bueno, más allá de eso, digamos que... revelaron el tema de los nuevos trenes del Sarmiento, como que supuestamente hay un contrato que si se rompe algo del tren... No tiene que haber plata de acá, o sea, no se puede hacer acá, sino tiene que ser comprado en China. Por ejemplo, una butaca que acá sale 100 pesos, hay que pagarla 400 ¿sabés dólares. ¿Cómo la vas a ver? ¿Dónde? Vas a ver empanchado los trenes nuevos con los asientos o de alfombra color. Los micrófonos, por ejemplo, porque viste ahora el Motorman se comunica en el tren, todo. Sí. Salen 500 dólares. 500 dólares cada uno, mientras que acá sale. No llegan a 200 pesos. Escuchate esta. Señor de remera amarilla, haga el favor de apagar su cigarrillo. Señor de camisa verde, apague el porro, por favor. Apaga el porrito. Bueno, y así... Te habla así todo el tiempo. Bueno, la cuestión es que el Otto Biasda salió a matarlo diciendo no, esos no son informes serios, etcétera, etcétera. Otra cosa que se dio a conocer es que en el sur hay una mina de hierro. No una mina de fierro, que es una mina de fierro. No. Una mina de hierro que está explotada in eternum hasta que se agoste el coso. Hasta que se agoste el hierro va a ser pura y exclusivamente de quién? De los chinos. Se llevan todo el hierro y encima con una, porque son buenos. Si somos buenos, vamos a ser buenos en serio. si somos buenos, vamos a ser buenos en serio. Sí. no se le cobra IVA a las cosas que saca, al hierro que se saca de él. Así que somos buenos, en serio. Nos cobran el IVA a nosotros, que consumimos pan. A ellos no. Que yo hoy había venido y no tan solo contenta. Eso. No tan solo eso, sino que, viste que el tren anda perfecto. Es hermoso, el tren es muy lindo. En hora pico, ahora te digo, te hacen un hijo ahí. Sí, mellizo. Pero más allá de eso, pero el tren... No hay primer piso. No hay primer piso. ¿Son los nuevos? No. No, son todos siempre. Anda. Derechito. Dani, una burbuja. Bueno, la cuestión es que el tren te hace el único porque hay un pasillo chiquitito. Es chiquito. Bueno, igual viajan con las puertas abiertas. Es mentira que no sale con... Bueno, porque hay, la gente tiene que viajar. Más allá de eso, el tren hace... Es el ruido típico del tren no es bueno. Porque están mal las vías. El tetón, sí. tetón, no tiene que existir. Tiene que ir... Encima, no puede andar a su velocidad normal. Porque el tren, vos sentís que se va para adelante. ¡Ay, sí! Pero esas frenadas que se mandan. Claro, pero no puede ir más rápido porque las vías están hechas mierda. Tiene que cambiar las durmientes del tren. Sí. ¿Quién va a ser las durmientes del tren? Que digamos, ¿qué son las durmientes del tren? Esas partes donde apoyan las rieles de la vía son de hormigón. Sí. Nos juntamos 4 o 5, hacemos hormigón, lo llenamos, lo ponemos. ¿Cuánto no puede salir? No, pero nosotros compramos. Todo en China. A China. No. Por eso, el cuento chino. ¿Qué más? El cuento chino. Se casó Aldo Rico con una concejal de San Miguel de 45 años. Muy viejo, le da la máquina todavía. Sí. Y tiene un hijito de 8 años. ¿Todavía? ¿Con ella? No, sí. ¿Con otra? Bueno, la verdad ni me importa. Bueno, otra cosa que ni me importa, el Fito Páez le dio con un caño a la ex, a la Mengolini, con una canción. Primero, una canción. Nosotros cuando no le ponemos onda, que cantamos esas canciones con 4 letras, 4 palabras... Es un homenaje a... Es un homenaje a Fito. A Fito. ¿Vos viste lo que la... ¿Escuchaste la canción? La tarada, la no hables de política, meteme la mano a la bragueta... Pero se pelean entre ellos. Perdóname, una estupidez como todo lo que escribe Fito Páez, que lo odio. Es horrible, sos horrible, Fito Páez. Pero más allá de eso, pedimos perdón a nuestros oyentes, pero sí, vamos a escuchar esto y nos vamos a la tanda. Escucha esta pelotudez. Sí. Rock and Roll Revolution. ¿Pelotudez? En tu revolución, yo pienso que te falta mucho rock and roll. ¿Qué mierda son tus batallas culturales? Si te dan miedo los artistas siderales. Me preguntaste qué cosa no haría nunca. Yo te mentí porque la libertad te asusta. A vos te gusta que haya buenos, que haya malos. Yo creo que todos somos héroes y villanos. Si te dejo en una habitación, frente a frente con Charlie García, te orinarías y saldrías corriendo. Te daría miedo, no lo bancarías. No seas tarada, no podés sacarte fotos con el león que se come a las fieras. El rock and roll tiene la sagacidad y la energía de sobrevivir y soñar. Me gusta John Ford, a vos el pochoclo. En tu Hollywood soy sapo de otro pozo. Así mis muertos viven en las calles. Hay que abrazarlos con amor. De los medios de comunicación. En los medios de comunicación se ha conocido un sinfín de programas que han hecho historia en la radio y en la televisión. El profesionalismo de sus conductores y la producción de los mismos hicieron que eso así fuera. No pierdas tu tiempo. pierda la oportunidad de participar en Odol Pregunta. En la mañana fresca y temprana como una rosa, un duendecito frágil chiquito sale a pasear. El mundo del espectáculo. Mediocres, 5 años ya. No, ¿qué te va a poner todos mis errores? Los pone. ¿Estás escuchando? Mediocres, mediocres. Me encanta. Y dice ya, ¿qué? Ya, harto. Escándalo, es lindo. Ya, ya, harto. Basta. Y dice ya, harto. Ya, harto. Escándalo, es lindo. Y dice, oh, dilo, harto. Hazlo, oh. Escándalo. Y dice ya, ya, ¿cómo? Basta. Me encanta. Ya, ya, ahorita, basta. Y dice, él ya pase, por favor. Ya, por favor. Es lindo. Buenos días a todos. Bueno, lejos el teléfono este. Ay, pero basta. ¿Por qué trajo? Trajo el desinfectante, alcohol. ¿Qué nos va? ¡Pará! ¡No! Ay, por favor, por favor. Basta. No me hables. No me escupas porque vos hablás escupiendo. Hola, Dani. Escupimos. ¿Sabía usted que nosotros cuando... ¡No me hables en la cara! Pero si tiene barbijo. Pero igual. Antiparras. Se puso todo. ¿Qué pasa? No importa. ¿Qué va a entrar un quirófano? ¿Va a entrar un quirófano? ¿Qué va? No, viene, no sabe cómo viene. ¿Qué? Pero están todos. ¡Basta! ¿Un quirófano? ¡Basta! ¡Me hacen a propósito! Mirá lo que vengo hace. ¿Vengo mal? No le escupa la oreja. ¡Vengo! Coco. ¡Qué asqueroso! ¡Vengo mal! Mira la amenaza que le va a levantar vengo la pata. Vengo con unas semanas. ¿Cómo una semana? ¿Qué pasa? Vengo mal. Maltratada. ¿Por qué? Voy a hacer... Discúlpenme si me voy del... Estamos hartos. Sáquese de... el barbijo, así la escuchamos mejor. No. Discúlpenme. Si ahora me voy un poco de tema. Siempre se va. Bueno. Siempre se va el carajo, pero bueno. Pero a vos, que vos sabés quién sos. Elsa. Dios. ¿Quién estuvo en el 87? ¿Quiere un mate? No. Justo. ¿Quién estuvo en el 87 llevándote las vianditas para vos y los muchachos? Epa. En Campo de Mayo. No. ¿Quién estuvo en el 90? ¿Quién estuvo en la formación de los cuarteles del partido Modín? Se le sale el guante. ¿Quién? ¿Quién estuvo presente cuando te pusiste como intendente de San Miguel? ¿Quién estuvo al lado tuyo cuando tomamos el hospital diciendo que era nuestro? Que mejor dicho, era tuyo el hospital. ¿Quién te siguió en su momento cuando te pusiste con la yegua? Elsa. En el 2011 y después te fuiste con el cabezón. No. ¿Te acordás? Sí. Yo en el 2011... No quiero pensar de quién está... En no el quiero. 2011 yo estuve ahí y te dije, mirá, ahora somos todos compañeros. Porque sí, sí. ¿Qué pasó? Hay una ruptura. ¿Quién? Ay. Estuvo al lado tuyo sosteniéndote los dientes cuando te ¿cómo caíste? Los dientes? Cuando se cayó y se rompió el comedor. Ay, casi un rato se rompió el comedor, sí. Yo te recomendé a Clarita. La mecánica dental. Yo estuve ahí cuando te balearon ahí. ¿A dónde? ¿Te acordás? Lo ¿a dónde? En Gaspar Campos, esquina. ¿En qué parte? San Martín. ¿En qué parte lo valieron? ¿Bajo? No, porque bajó unos cacos. Ah, claro. ¡Estuve yo! ¿Quién fue? ¡Ay, yo! Elsa, por favor. Te digo que parece un fantasma, con toda esta vestida para el quirófano. Toda total. ¿Quién? fue cuando en 1995, mejor dicho, 96, cuando lo echamos a De Luca. Elsa. Perdón, Elsa, vos seguiste. Estuvo presente la Secretaría de Asuntos Docentes que estaba ahí en Muñoz, entre Mitre, ahora Balbín. Y Belgrano. Así me pagás con una. ¿Quién sabe de dónde la sacaste? Ay, pero ¿por qué? Elsa, tanto? No me diga. ¡Aldo Rico! ¡Ay, no! El... ¿Qué pasó? ¡Se casó! Sí, ¡se ve. Casó! Elsa, no sí, me diga. Se casó. La vieja, ¿no sabes qué mal que estaba? Estaba llorando por los rincones. ¿Por qué? ¿Que no la invitaron? ¡No, nene! Otro amor que se me escapa entre las manos. ¡No! Vos sabés, no, era mi admiración que yo tenía con él. Sí, estaba... Porque yo lo miraba a Aldo y lo miraba a Hermenegildo. Sí, era una fijación que tenías. ¿Y ahora? ¿Vos te acordás? Pero no entiendo lo del barbijo. ¿Cómo me peleaba ya con los zurditos esos que yo decía, ay, Aldo Rico? ¿Quién? Ahora me acuerdo. ¿Quién iba como enferma a las salitas y vos venías como linchera y veíamos si los vagos trabajaban? No. Lo que es, es. Es así, era. Yo iba a decir, ay, ¿por qué me siento tan mal? Indignada? Se casó, está bien. Se casó con una que podría ser la hija. Bueno, dicen que... No sé, nunca. Elsa. ¿Qué, Elsa? ¿Pero ay, cuál es el problema que se haya casado? Y ahora, bien, estamos hartos. Estoy leyendo ahí el televisor. Elsa, monitor. Bueno. Estoy viendo y vamos a hablar de otro indigno. Yo no puedo más. El bobo me va a dar un bobazo. Cuando estamos hablando de bobo... Bueno, ¿de qué estamos hartos esta semana? No, la verdad que estamos mal. Está mal. Está mal. Pero no entiendo por qué se vino vestida con toda la ropa. No. Aparte vos también. Benedicta también. Vamos a contarle a la gente que están. Ven, vino Benedicto, que le queda bastante, le queda. Sí, Benedicto, para mí que sigue tomando la gana con lo... No. Mirá lo que conseguimos, uno grandote para él. ¿Sí? ¿Qué le puso? ¿Un barbijo? No, un forro. No entiendo, esto es una suerte de quirófano. No sé por qué vinieron así. Yo olor a pervinoso. ¿Pero qué te parece, ¿no? Si a mí llegó y lo primero que hizo... ¡Estoy limpiando este baño y estoy limpiando! ¡A ver, Daniel! Ahí va para con... Uy, no, vale. Le puso pervinoso. No. No sabemos qué tiene, pero bueno, ya nos va a decir. ¿Qué más? Bueno, indignada. Sí, ¿de qué estamos hartos, Marisa? ¡El estamos hartos de esta semana! ¡El viceprocesado! Doblemente procesado. Pichetto porque... en las cuerdas por los senadores de la Cámara, programado. Estamos ya como locos. Doblemente procesado. Doblemente. Porque recordemos que tiene el procesamiento de que ahora, le dictó el hijo. Ahora, pará, ¿lo podemos aplaudir? Vamos a aplaudirlo. La cara de perro que se lo están empomando. ¿Qué, yo? ¿Viste cuando se arma esa jauría de perros que hay una perra en cele y 20 perros? ¿Qué pasa? Hay uno que está dale y dale y ahí los otros 20 están tan entusiasmados que se dan entre ellos. Sí, y el que la liga pone cara de y bueno. Sí, me tocó. La verdad es que Vudú pone esa cara, de pone Vudú. La cara de Tommy. ¿Viste la cara de Tommy? De Tommy, el sultán. Ah. Del Tommy. Del Bobby. Claro. La verdad. Cosa de perro inútil. Bueno, claro. No sé, de perro inútil, pero entre los gatos no pasa eso. No. Entre los gatos no pasa. No, por favor. Los gatos, mientras un gato está con la gata, los otros gatos están peleando. Porque pero los es perros una bolsa no. De gatos. Exactamente. Este, como bien dijo Carlos. ¿Qué? Parece que nos peleamos, ahora, pero en realidad nos estamos reproduciendo. Claro, pero no es como los perros. En cambio, Vudú tiene cara de perro, perro que lo están culiando. Sí, hay que decirlo bien. La verdad lo felicito. Porque... Bueno, doblemente procesado decíamos, porque Bonadío lo procesa ahora por el tema del auto. Bien. Así que, el reloj 12. Bueno, El miércoles se presentó porque tenía que ir Capitanilla a decir qué bien que va el gobierno. Entonces se presenta y preside, bajo el mandato de Cristina, la Cámara. O sea, Cristina como que dice, de cagate de risa, cagateles de risa en la cara. Le dice. No, bueno, no, pero la gente indignadísima, los senadores se le dijeron de todos, y el discurso más enfatizante, el discurso que estuvo ahí, que le dijo en la cara lo que sentía, fue nada más nada menos que del senador jujeño Morales, que le decía lo siguiente. A ver. Un tramposo como tú, que por día miente tanto, que prometía serme fiel mientras me estaba engañando. De un tramposo como tú, que aguanté por muchos años, pero un día me cansé. Ahora escucha mi relato. Pero resulta que lejos de que usted tome alguna actitud, siquiera nos conteste, mientras usted está procesado, presidente, usted anda de joda con la mancha de Rolando. Porque también su situación pone en debate la cuestión del estereotipo de la política, que nosotros tanto discutimos la década del 90 de la pizza y el champán. Lo de la moto, lo de usted vicepresidente de la República Argentina, lo de la joda, y esto nos agravia y es una falta de respeto para nosotros y nos avergüenza, presidente, nos da vergüenza. No sé a usted qué le pasa, no sé si a usted le avergüenza esta situación, pero mientras estamos en este debate acá en el Senado, mientras hay un debate respecto a las instituciones y su situación judicial que también afecta al gobierno que usted representa, usted anda de joda con la mancha de Rolando. Y esto está mal, señor presidente, esto está muy mal. Siempre anestesiado, como tanto fuero. Siempre anestesiado, como anestesiado está, como que le importa todo tres carajos. ¿Qué cara tenía en ese momento? Pelotudo. No, ¿cara de qué? Como que se lo están empomando. Sí. Ahora vos viste qué mal, se le quebraba la voz, pobre. Pero es que es indignante. A Morales. Usted, indigno, señor presidente. Sí. Marisa, yo se estaba ahí y le decía, ¡vudú! ¡No te da vergüenza! No te da vergüenza. No, no, pero realmente. No tiene cara. No, bueno, una cara de póker, pobre. Pero, no se puede bueno, creer. Bueno, tú, Michetti, Rodríguez Agua. Juez. Como loco. Y así un montón de personas más que estuvieron dándole para que tenga duro y parejo a vicepresidente. ¿Qué vicepresidente al final después fue? Sí. ¿A dónde? A Colombia. Él sigue de joda, le chupa un huevo. Ahora se va a México. Hace lo que se le quiera. Ahora no entiendo, ¿cómo si está procesado puede salir del país? No, porque procesado no está... ¿Pero puede salir del país? Yo pensé que no. No sé. O ¿viste? Puede... ¿Por qué? Si se escapan dos chorros de coso. Sí, no. No. Si un estafador se escapa de un... No, terrible esta semana. Como, pero yo creo que en algún momento va a tener que dejar de ir, tiene que renunciar. O sea, nobleza obliga, nobleza. Sí, nobleza. Pero... ¿Pero qué le podemos dedicar a este tipo que nos tiene realmente hartos? No te soporto. Más. Más. No te soporto. Más. Me llenaste los huevos, no te aguanto más, ya me pudriste, renuncio. No te soporto. Te creíste el dueño de mi libertad, no me compraste. Ya no te soporto. Me casaste, me pudriste, ya no puedo soportarte. Me quiero lejos de mí, a mil kilómetros de aquí. Te paras por encima de la humanidad, te subiste al Olimpo. Por vos, acá yo vengo a decirte todo lo que sos. Una buena o turba media, tanto chulo y traidor. Dame culo, imbécil, me mocho, retropado y lloró. Un gilipollas, roñoso, chanta, bosta y huevo. Mendigo por mierda, decir, de parte de Diego Armando Maradona. El profesionalismo y la seriedad de los conductores de los medios de comunicación hacen de estas su herramienta principal de conducta. Mientras tanto, aquí, en la gran ciudad, una nueva hora comienza. Escuchando Mediocres por la 105.9. Sí, porque me salen los goles de media cancha. No puedo hablar así. Bueno, dale. ¿Qué? Ya te dije eso, te digo otra vez. No, pará. ¿Y cuál otro? Basta, no tengo más, gordo. ¿Cómo después lo vas a editar? ¡Escucha! Basta. ¿Estás escuchando? Mediocres. Mediocres. Anuncio vobis. Él fue a esconderse. Habemus papa. Es un cobardón. Esta vieja, refiriéndose a Cristina, es peor que el tuerto, dice, refiriéndose al marido de Cristina. Eminentissimum, acreverendissimum domine. Hay alerta de tsunami en el país trasandino, en Bolivia. En Bolivia. En Bolivia. En Bolivia. En Bolivia. En Perú, también en Ecuador. Dominum Georgium Mario. Es que el tuerto era más político, dice Mujica. Este cerca. Imagínate que ha ido a ver al Papa argentino que tiene 77 años y le ha ido a explicar lo que es un mate. Como todos los fascistas, un cobarde. Sante Romano Iglesias Cardinal Emperor. La realidad mediática existe aquí, allá y en todas partes del mundo. Medio crees en el mundo según los medios. ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡No puede ser que esté todo tan infectado! ¡Ay, Dios! No, a mí me tiene esa vez. ¿Sabes que desde está tirando que gorrión? Está tirando gorrión. ¡Ay, la carabina! ¡La carabina! ¡Qué olor! No, tremendo. ¡No, Elsa, salí de acá! ¡No, basta! ¡Ay, nena, porque! A ver... Basta, no, ya me pasa. Carolina en la boca no es esa. No, es que ¿sabes qué me hizo? Se mojó el dedo. Me quiere limpiar la lagaña, ¿viste? ¡Qué asco! No. ¡Qué asco! No, Elsa, basta, salí. No, voy. Ay, que se precave. ¿Pero por qué tanto? Si no hay gripe A. ¡Cállate boca! ¿Cómo? Pero si no hay gripe A. Bueno. Estamos en el bloque internacionales. ¿Qué pasó esta semana? Bueno, en las noticias internacionales de esta semana. Hay una noticia bastante bajón. Bastante bajón. Bueno, sin treguas en Gaza, lamentablemente. Seguimos en la misma, la Franja de Gaza, Israel, Palestina, el Hamas, etcétera. Treguas que se dan, que no se cumplen por un lado. No, la tregua dos horas. Sí, no. O sea. Y todo fogoneado desde el exterior y. Bueno, pero la cuestión es que la paz muy difícil se dé. Estamos. Yo recuerdo que este tipo de cosas lo veíamos cuando éramos chicos, ¿no? En principios de los 90, finales de los 80. Pero ahora volver a todo esto, ¿no? Terrible, terrible. Y sin ir más lejos, ahora también, Estados Unidos bombardeando Irak otra vez. Claro, porque yo ya, viste, dije, tiro, puñalada, puñalada. Bueno, yo lo único que ruego es que Vaca Muerta sea una mentira. Ay, no. Porque si Vaca Muerta dice, es lo que dicen que es, van a venir, no, van a venir por todo. Así como vinieron para las Malvinas, van a venir por todo. Pero bueno, tenemos una, eso, como dice Daniel acá, tenemos una ventaja. Nosotros se la regalamos, como el, ¿no? Sí. Viene Barrick, la Barrick Gold. Ay, no. Bueno, polémica por dos. El caso del bebé con síndrome de Down y sus padres biológicos. Ah, viste, eso fue tremendo. Una pareja australiana que no podía tener hijos fue a subrogar. Subrogar. El vientre de una filipina, creo que era. No, indonesia. Bueno, no sé. Tenía los ojitos estirados. La cuestión es que, claro, que es subrogar el vientre, no es que con un óvulo de ella, no, no. Fueron, inseminaron, o sea, fueron y le colocaron el óvulo ya fecundado de esa pareja en el vientre de otra, de una mujer que alquilaba su vientre. A los 5 meses se sabe que es está esperando mellizos. Y no tan solo eso, sino que al séptimo mes se sabe que uno de los mellizos tiene síndrome de Down. Mm. La pareja le dice a esta mujer que aborte ese chico con síndrome de Down, 7 meses, ¿no? Y la mujer se niega. Ahora, tiene, da luz, esta pareja viene a buscar a la nena, a la bebé que había nacido sin el síndrome de Down, se lo lleva tranquilamente. ¿Y el otro la, que lo descarta? El otro lo descartaron. Y la madre se queda y dice que ella lo quiere como si fuera un hijo más de ella. Estuvo 9 meses dentro de su vientre, así que lo está criando ella. Y es más, está viendo la posibilidad de recuperar a la otra nena. Totalmente. Esta cosa de, ¿no?, de subrogar vientres, de es un comercio tremendo. Pero más allá de eso, se dio a conocer que en Australia, esta pareja, el hombre, estaba condenado por abuso sexual. Ah, bueno. O sea, buena gente, ¿no? Parece. Ay, yo la verdad, si tuviera la posibilidad, nena. ¿De qué? Elsa, ¿de qué? Yo hubiese elegido. ¿Qué? ¿No me diga que sus hijos? ¡No! No, no. Otra de las cosas que voy a decir... Oh. Ojo, Elsa, con lo que va a decir, porque yo ya me veo con el tema de hijos. ¡Ah! Como me conocen, ¿eh? No, ¡qué mala! ¡Un beso grande a Estelita! ¡Elsa! ¡Elsa! A mamá mona con bananas verdes. Mirá, nena. Mientras el nieto este estaba recuperado hace 40 años. No. Elsa, 40 años. Ese lo tenía escondido. No, es un regalo de la yegua, nena. No. Elsa. Los hijos de Eve están aplaudiendo desde España. Elsa, por favor. Basta, Elsa. Me están... Te estamos callando, no seas cruel. Con ese barbijo que... Está bien. No quieren que hable, no hablo. ¿Qué pasó más? Bueno... La Organización Mundial de la Salud. ¡Ah! Bueno, ahí ya empezó a tirar otra vez. No, por favor, no me hables para que me dé escalofrío. ¿Qué le pasa a Elsa? ¿Está tirando? ¡Basta de tirarle isofor! ¡Basta! Oh. Mucha propaganda. Desinfectante. Sí. La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia por casi 100 muertos por ébola. 1000 muertos, nena. ¿Este 100, porque... dice acá. Sí, porque puso un cero menos. ¿1000? No sabes. Coquito. Y por eso estás vestido. Pero así. Eso está en África. Dani recién me dijo que falleció una monjita. Una ¿De monjita. ¿Dónde vive? Española. Se fue de España. ¡Elsa! ¡Elsa! Lo que es, yo por eso no me... Yo no me acerco más, no camino más en la calle. Pero vos qué decís, que Débora, la, lo único que decimos, lo único que nos falta a todos los quilombos que tenemos que ver a Débora también acá. Por eso yo a Coquito desde que a Coquito y a Benedicto desde que viajan en avión los tengo aislados. Ah, porque en casa no están en un huevo. ¿Eh? En un huevo. Pero tienen una bola transparente. Ah, esos que usan para jugar, sí, para no saben lo que es la bola de Benedicto. Una baranda. Entre viejo, pis y pedo. ¿Qué ha? ¿Benedicto? ¿Tomó la caña con ruda? ¿Qué? ¿Tomó mucho? No, no, pero es un traguito. ¿Qué dijo? No, que con un traguito al lado de él no pasa nada. No pasa nada. Ajá. Bueno, ¿y qué pasa? No, bueno, ¿sabes? Yo directamente ya no paso más cerca de un senegalés con los paragüitas. ¿Eh? Eso es con el olor te contagia. No, Elsa. Elsa. No, ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Vos fijate en los lugares así, pobres, pobres. Pobres, pero con P de pobres. Hay muchas cosas. Yo recuerdo... ¿Eh? ¿Te acordás el cólera? Sí. Los peruanos eran los culpables. No. Elsa. Los peruanos crearon el cólera. No. ¿Antes qué era el cólera? ¿Qué era? Antes cólera era cuando te agarraba nervios, bronca. Cólera, ira. Lo llega, claro, ira. ¿Después se transformó en qué? Mugre. Se transformó, lo agarraron los peruanos y se encontró. No, Elsa, por favor. ¿De dónde vino el cólera? No. ¿Dónde estuvo el brote? No. Allá, Perú. Bolivia. No, no, no. San Miguel. Pobre. Elsa. No. Vos no sabés lo que es. El sushi. Ay, el sushi yo no te lo como, nena. No comes sushi. ¿Te acordás que el pescado crudo que comían sí. los peruanos? Sí. Porque no se conoce que no tienen gas. Ay, Elsa. No. Por algo comen todo crudo. No, porque les gusta. ¿Viste? Yo no te como sushi, nena. ¿No? No, te trae el cólera. Te trae el cólera. Uy, Dios. Hay que cuidarse. Tenemos que música de ángeles. Hay que extremar las medidas. Hay que matarla porque hoy está terrible. Hoy está mal, Elsa. Hoy está terrible. Vamos a hablar ahora una precavida y hay que matarlos. Está bien. Vamos a hablar de nuestro hero. ¿Qué le pasa a No, eso se mete mucho. ¿Qué le pasa? La caña con rudas. No, Benedicto. Ya lo está verbalizando un poco. Pero viste que escupe salivita con claro, se le llena sí. los mofletes. Bueno. ¡Ay! ¿Viste lo que hizo Francisco? Sí. ¡Qué lindo! Bueno, prepárame el ambiente. No, no, no, no, es tremendo. Yo voy a hacer un piquete un día de estos. ¿Por qué? ¿Por qué? Léelo, Marisa, léelo. El Papa Francisco dio una entrevista en una radio santiagueña. Y la dio a la tarde, al mediodía, antes de la siesta, ¿viste? Tarde a la mañana, temprano, no la quiso dar. ¿Por qué? Son santiagueños, nena. Elsa, no, viste. No, mira, Francisco. Benedicta está destapando una caña. No. No, no, ¿qué pasa? No, no, está indignadísimo. La mujer, la mujer. Eso fue el primero de agosto, ya pasó. No, pero aparte, vos fijate lo que hizo. Ahuecó una cañita de la ruda y lo está tomando como un sorbete. Como un sorbete, no, pero entró y da la bendición con la ruda, ¿viste? Eso se ha... No, ya se ha servido. ¿Qué pasa? No, está muy... Yo estoy de acuerdo. Pero comentanos, Coco. No, lo que pasa es que, vos fijate, este infeliz, Coco. ¿De quién está hablando? No, no, no, no. Hablemos lo que infeliz. Vos fíjate, locutor como yo, Sí. Único locutor gatuno en el mundo. Sí. Y con vos no habló. Poner. Si no quiere hablar con un gato que es negro, porque es discriminador. Ah, porque son negros. Habló el 7 de agosto. No, el 8. El 7 fue San Cayetano. ¿Qué cantidad de gente? Mucha gente, mucho pobre ahí. Ay, sí, viste cada vez. No, mucha gente pobre, pidiendo, mucha gente agradeciendo. No, mucho pidiendo. Bueno. Lo que sucede, por ejemplo, ¿por qué no vino, no llamó acá? Que lo atendía Grasso. Claro. Queremos no, comunicarlo con el Papa Francisco. Llama a Santiago Basta. Del Estero en un horario donde no lo escucha. ¿Cómo podemos mandar una carta? ¿Cómo podemos hacer para mandarle una carta? Yo le voy a mandar. Hay que contactarlo con Gustavito Vera, ¿viste? Gustavo Vera, que se fue de una. No, pero pará, tiene que existir. Pará, perdón. Tenés que ir a la... Es nuestro representante religioso. A la anunciatura de ahí, de Buenos Aires. Mandale un mail, Dani. Queremos hablar con él y que lo entreviste, Benedicto. Bueno, vamos a ver si lo entiende. Vos fíjate lo que es. El chabón, se le canta el tujes, llama por teléfono a una radio santiagueña. Bueno, pues. Con dos curitas que estaban ahí, quedaban, que empiezan a las 11 de la mañana hasta las 2, hasta la 1 y media, más o menos, que se van a dormir. Rezando rosarios, ¿entendés? Sí. Lo llama a ellos, no lo... Cambiaron todo de sintonía. Pusieron el... ¿cómo se llama? Pusieron a nosotros. Pusieron chacarera, algunos, y otros agarraron por la cumbia santiagueña, la guaracha. Con guaracha santiagueña. Y no lo escuchaba nadie. Ahora, si no, me llamaba a mí y decía, Coco, ¿yo sabes cómo lo hago? El mundo entero escuchaba. No, la verdad, no. Tendría que llamarnos a nosotros. Nosotros tanto que le damos. Que nosotros damos. Porque. Bueno, ¿qué no, se pone ese. No, no, no. Que él hizo eso, pero no habló. Es como que si él llamó por teléfono y habló con, no sé, Mitre de. Nosotros Alemania. Le damos un lugar. Le damos un lugar. ¿Qué lugar? ¿Qué programa le da siempre le un lugar seguimos. Con nosotros? No. Yo imposto la voz. La desagradecida. Daniel nos pone ¿cómo? Música sacra. ¿Viste que haga? No, y encima... Y no nos llama a nosotros. Encima dijo, no hay que sacarse ¿no el cuero. ¿No somos todos hijos de Dios por igual? Dijo, no hay que sacarse el cuero, dijo. ¿Te das cuenta? ¿Viste? Entonces que llame acá. Que nosotros no somos. Nosotros no. Mira, es más, nosotros tenemos a su enemigo acérrimo, lo tenemos acá con nosotros. En pedo, hoy somos está en pedo. Somos pluralistas. ¿Eh? Nosotros tenemos un gato. Tenemos una señora... Y negro. Y negro. No lo discriminamos. Tenemos un hermoso paraguayo. Tenemos una señora, hace rato una, que no viene Benito. Una gorila parece, tenemos no, acá. Parece, ¿eh? ¿Viste gorila? Que parece que le agarró el ébola. Ajá. Y sí. A mí me mandó un mensaje. Me mandó un mensaje y dijo que estaba abotonado. No sé qué me quiso decir. No, estaba sí, está trabajando en un taller de costura. Yo voy a hacer nada. Le puse un chip. ¿Cómo que le puse un chip? No. ¿Cómo es eso? No, le puse un chip para tener. Viste que yo lo dejé allá. Como un perro, ¿viste? Lo voy rastreando. ¿El collar? No, un chip en la oreja. Como las vacas. Coco. Y yo lo rastreo. Está por ahí, por Paso de los Libres, ahí en Corrientes. Ah, ¿viene caminando? Viene caminando. Pobre. No. Vos fíjate, hace dedo y nadie lo sube. Es que tiene que llegar para la peregrinación. Claro. Porque en cualquier momento... Oh, me hiciste acordar. Se viene la peregrinación ahora en septiembre. En septiembre está. El mes que viene. Seguro llega, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué más? Bueno. Ah, sí. Ah, esto está buenísimo. ¡Otra vez! Yo te digo, a mí yo estoy signada por los cuernos. Sí. Vamos por los cuernos, Elsa. Charlas para combatir el pánico. Se dictan clases. ¿Y saben quién las da? El capitán del crucero el Concordia. Concordia, ¿eh? ¿Te acordás que yo estuve en ¿No fuiste él? Vos a dar las clases? Vos sabés que yo todavía lo estoy esperando. Ah. Como la de él te da las clases. Él te da las clases. ¿Vos sabés que...? Hijo de puta, él fue el único que zafó. Lo decía yo. Y vos. Como en el muelle de San Blas. Yo estoy esperándolo. Sola... Sola en el olvido. Qué buen tema ese, hermano. ¿Lo tenés, Dani? Qué bonito. Bueno, el muchacho este que mundió el Concordia, ni gracias a eso, Elsa. No, gracias a eso no. Un grupo de jubilados internacional, sí, nos dio a nosotros, medio, nos firmamos todos los poderes y ellos quedaron jugando la canasta, pobrecitos, solitos, y se ahogaron todos. Yo, por suerte, me hice de esos dineritos, ahorros, pobrecitos. Dios. Y bueno, pero es, así son las cosas. La vida te da y a veces te quita. A mí me quitó muchas amistades, pero me dio dinero. Asquerosa. Bueno, el hombre este, para evitar el pánico, da clases. ¿Y cómo? No. No, ¿ves que no, no, está buenísimo. Vos dices, según del barco, ¿qué hace? Tirate, boludo, ¿qué vas a invitar? Ya está. Claro. Es así. Un terremoto. Cerrá la puerta que nadie salga. Salí vos solo y listo. Pero un terremoto se raja todo. Pero, ¿viste? Ay, pero viste que yo te dije que yo no quiero morir ahogada. Claro, o con tierra. O con, no, tierra, claro, no, que la tierra, cosa, claro. Una luz. No, no, claro. La luz, la luz es de tierra. Claro. ¿Y el de nieve qué es? El de nieve es nevada. No. ¿Cómo es? Pará, también la luz de nieve. Son dos luz de nieve. Bueno, yo no quisiera morir ahogada en una luz de barro, de tierra, porque viste que cagan los perros. Todo. Eso, yo pienso eso, viste, cagar. Ella nunca quiere ir a Salta y a Cafayate. ¿Por qué? Ahí también te acordás que te Ah, sí. Pero el barro, Colombia, ¿viste? A mí eso de morir ahogada que te tapones toda. No, no, te llenan todas las tripas. Yo quiero morirme así. Claro. Como Jorgito Jacobson. Una frase tenemos de quién, del capitán, a ver qué dijo. Hay que tratar de evitar el cagazo. Hay que tratar de evitar el cagazo. Bueno, bueno. ¿Qué le podemos dedicar a todos esto? Y una música infantil también. Sí, por mañana. ¡Ay, niño! ¡Ay, qué asco! No, es. ¿Qué hay? Canción del miedo. Sí. Bom, bom, bim, bom, bom, borom, bom, bim, bom, bom, borom, bom, bim, bom, bom, borom, bom. Al caer la noche, los temores se apoderan de mí. Todo está oscuro y en la penumbra se escuchan voces y carcajadas que se acercan a mí. Bom, bim, bom, bom, borom, bom, bim, bom, bom, borom, bom. Yo no quiero ser de los que temen sin ninguna razón. Respiro hondo y me concentro. Si tengo miedo, se me acelera la imaginación. Son cosas que están solo en mi mente. No existe, no existe, no existe, no existe. Bom, bim, bom, bom, borom, bom, bim, bom, bom, borom, bom. Yo no tengo miedo de la bruja ni el señor del costal. No creo en fantasmas ni la llorona. Tampoco en momias y la calaca nada me puede hacer. Bom, bim, bom, bom, borom, bom, bim, bom, bom, borom, bom. Hay que comprender que los espantos son para jugar. Ni las arañas, ni el hombre lobo, ni los vampiros tienen derecho a no dejarme dormir. Son cosas que están solo en mi mente. No existe, no existe, no existe, no existe. Bom, bim, bom, bom, borom, bom, bim, bom, bom, borom, bom. El ABC de los medios de comunicación. El 27 de agosto de 1920, los locos de la azotea hicieron la primera transmisión radial del mundo. En ella, la ópera Parsifal. Argentina Sara César. Todos bajo la... Tokio. El baile del pimpollao. Dale. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Llaman los chicos! Está... ¡Va! Dice. ¡Gózalo! Todos a bailar el baile del pimpollo. La mano en la cabeza es el pimpollo. Todos a bailar el baile del pimpollo. ¡El baile del pimpollo! El pimpollo, la mujer en amor. ¿Dónde está el stop? ¿Estás escuchando? Mediocre, mediocre. Señoras y señores, hombres y mujeres, si desean traerse de la realidad, vivir en el glamour y el espectáculo, ver como las estrellas hacen piruetas en los medios, pasen, pasen a este. Había una vez chiquiti chiquiti chan uncito que alegraba siempre corazón lleno de color te ignoró chicos y chicas disculpen tuve un desabrupto uno desde que llegó. No disculpen a los niños que son me dieron tantos años felices en mi vida. Mañana es el día del niño. Yo recuerdo que cortaba cartulina y le ponía feliz día del niño. Los chicos contentos se iban con él. Con la cartulina que se la pegaban. No, un corazoncito con cartulina. Un corazón. Hermoso, hermoso. Los chicos salían contentos. A veces. ¿Qué fue lo más lindo que le regaló su papá cuando usted era niña? No, papá era comunista, ¿recordás? Y no recordó, nunca le regaló nada. Su papá era comunista, en serio, ¿no? Sí. ¿Cómo pudo haber salido usted? Bueno, imagínate, mirá. Saliste vos. Comunistas están en los carrierismos ahora. Bueno, tiene razón. No, pero nunca le regalaron nada para el Día del Niño, Elsa. La infancia mía fue una infancia bastante traumática. ¿Por qué? Yo una vuelta. Usted dijo que una vez que papá la sacaba. Papá la sacaba a pasear en tanqueta. Vos sabés que yo le escribía cartas a Papá Noel. Y yo una vuelta le pedí una muñeca de porcelana importada. ¿Y? No me la trajo. ¿No? Pero sí se la había traído a una vecinita. Sí. La peguita. Pues había, era mía. Ah, papá Luis te... se confundió y se la casa. Llevó ahí. Le pegué tanto. La recuperé. Sí. Bueno. Está, no, equivocada de dirección. No, pero no hablemos de Papá Noel porque a mí me trauma un poco las fiestas. Sí. Tenemos que algún día recordar. No, vos sabés que. Pero la niñez. Yo por eso fui generoso. Yo te digo que hoy, si hablamos de la niñez, da para un piano. Porque viste, el piano garpa un montón. Sí. Y llegamos a las lágrimas. Vos sabés que yo cuando era pequeño. La niñez es muy. De eso me recuperé y de grande fui muy generoso. Muy generoso. Acordate el anterior. ¿Qué le regalaba a sus hijos? El año pasado. Cuando tenían esas manitas. Pues yo le daba tibiecitas, de todo, le daba con los hoyitos acá entre los deditos. Le daba. Los muñequitos de Mazinger. ¿De Mazinger? ¿Quién era ese? Mazinger. Ah, Mazinger Z. Ah, ¿te acordás, Afrodita, que se compraba? Afrodita, esa no se la compraba. Porque las tetas eran. No se la compraba. Después le regalaba los muñequitos de Eman. Ah, He-Man. ¿Viste? No, He-Man. Un montón de He-Man me suena pelotas, a He-Man. Pelotas. No, nena, qué asquerosa. No, son muy asquerosas. Pero suena a He-Man. Vos sabés que. O He-Man, tenés. Claro, He-Man. No, yo muy generosa fui así. También fui con mis alumnos. Si había que regalarle una pastilla Renomé. Ah. Un caramel. Bueno, está bien, pero para el sueldo de una docente que regale está muy bien. Una pastilla de RF la sacaba y le ponía muchos cuadros atrás. Confites. ¿Dónde quedó atrás el confite? Atrás del corazón con una cinta scotch, una pastilla de RF. Claro. ¿Un paquete? ¡No! Una pastilla con cinta scotch. Qué lindo. Los chicos contentos. Imagínate, yo siempre escuché. Los chicos se ponen contentos. Los chicos contentos. Sí. La pastillita de la señorita Elsa la tomaban. Todos se tomaban la pastilla de la señorita. La hacían durar, la chupaban un ratito, la sacaban. Claro, todos los días capaz. En el bolsillo de guardapolvo. Dos días capaz que la tenían entre las migas del pan que le daban. Y usted controlaba que chupen. Claro, digo, ahora es hora de chupar. Todo el mundo. Todo el mundo a chupar la pastillita. Claro. Y después digo, bueno, basta. Basta. Basta. Y después venía, ¿te acordás que venía la del flúor? ¿Cómo? ¿Cuál? Venía una señora, una dentista con el flúor. Para los chicos. Le daba flúor, estaba chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, y dijo, buche, buche, buche. Buche. Está bien. 25 minutos, ¿eh? ¿De buche? De buche. Ay, cómo le dolería la... Yo controlaba uno por uno. Guay, que no escucharon chucu, chucu, chucu, chucu, chucu. ¿Controlabas el buche? Yo escuchaba. ¿Y usted hacía buche? Yo no, mira la prendedora perfecta. Sí. Bueno, eso... Bueno. Eso yo lo veo. ¿Vos, Elsa, sos de hacer buche? Mucho buche, gárgaras. Gárgaras. A gárgaras con sal para tener esta bosta de terciopelada. Bueno, vamos al gran circo listo. De la semana. ¿Qué más? ¿Qué pasó? Increíble pero real. Le robaron videos comprometedores a Ventura. Ay, viste, no es a mí. No, pero ¿de qué? No, ¿videos de qué? ¿Qué pasa, Coco? ¿Qué pasa? No, porque, mira. No me digas que había videos tuyos, Coco. No. Los míos se ven. Coco. Pero bueno, Coco. No, lo que pasa es así. Resulta que viste que Real y Ventura están peleados. Sí. Justo Ventura llevó un maletín con todos los videos que tenían. Y según Analia Franchín, de Eskenazi, dijo: Real está muy preocupado porque Ventura en esos videos que se robaron tiene nada más ni nada menos que videos de Real. De Real. Haciéndose hacer. Iba a decir pipí, pero queda mal. ¿Qué? Si le gusta que lo meen. ¿Cómo? Queda mal que diga eso. No, bueno, yo soy radio. Pero en el acto. Vos sabés que sí, mear. Se conoce, según. ¿Cómo? Se ve practica que Nadia Franchín lo sabe. Sexo. Cuando está en el Fuki Fuki, parece que la Franchín lo meaba. Ay, Dios. ¿Pero se puede mear? ¿Qué asquerosidad? Yo no puedo creer. ¿Pero se puede mear? Es una tenchada. Cuando estás así. No sé, parece que sí, no sé, yo no sé. Yo sé de cagar. Gente... No contés intimidades. No. No. No, hay gente que. Pero tiene un nombre eso. Sí, ese que dice. Haceme caca. Coprofagia. Mirá cómo sabe Daniel. ¿Cómo sabe Daniel? No. Coprofagia es cuando te cagan en el pecho y decime Marta. Es que claro, dice, haceme caquita. ¡Ay, no! ¿Cómo haceme, que comen? Pero no, es que mientras tienen sexo. Mientras tienen sexo, dice. No, pero estamos hablando de sexo. Dice que tienen sexo y se cagan encima. Claro, dice, el típico, haceme caquita en el pecho y escribime Marta. Claro. Bueno, a él lo meaban y decía, escribí un poema. Un poema. Pues, escribime niña. Loli, Trolli. Ah. La niña Trolli se ve que lo mea. Sí, ¿y qué? ¿En esos videos está eso? Parece que sí. Bueno, pero la intimidad de cada uno, pero algo va a aparecer. Bueno, vos sabés que Ventura dijo, salió en el... Pero Ventura dijo que había de Real, ¿no? Dijo que no se sabe, porque no se acuerda. Tiene todos los CDs sueltos, tenía sin sobre. Tiene que quitar. Sin, claro, viste la clásica, vos tenés un par de películas en tu casa, no la tenés marcada y decidida para cualquier bolsa. Y él, claro. Mira, vos que tenés tantos divididos tirados ahí dando vueltas, mira si te parece un real meado. Dios. Un real, todo yo con el pelo llovido, un real meado. Esa. Te digo que Real no debe estar muy contento con la noticia ahora que está de buenas. Hola, nena Loli. Hola, niña Loli. ¿Qué más? Bueno. ¿Qué pasa entre Sofía, entre Solita y Campañita? ¡Ay, no sabés! Lo dijo Mauricio. ¿Quién? ¡Hola, Mauricio! ¡Hola, Mauricio! ¿Qué dijo? Lo que pasa es que fue así. Viste que estaba el otro día con John Mas y le dice, ¡ay, pregúntale a Solita qué pasa con Bag and Dole! Lo que pasa, viste, es que ellos se conocieron en una mesa de Mirta. ¡Ah! Un día estuvieron juntos. Y viste que... ¡Ay, cosa que yo no sé, viste! El problema bueno, del alcohol. ¿Qué pasa? Se conoce que se entonó, ¿viste? ¿Quién? Solita. Solita. Pero Solita tiene la petaca en la cartera. Campagnoli había ido con un auto que le desconectaba la batería porque se le descargaba. Sí. Que andaba con un bidón de nafta colgado. Sí, con en la un, ventana, con una sí. Mascarita. Bueno, Solita se la tuvo que llevar al hombro. Ah. Se pierde. Solita con se el pierde, alcohol se pierde. Se pierde. Entonces la lleva. Así en el hombro, y yo te alcanzo. Y aprovechóse de ella. Tuvieron no hay peor cosa que aprovecharse de una borracha. De una borracha. muchacha, viste, solita, que decía, ay, que me gusta, viste. ¿Eh? Sí, bueno. Eso. Bueno. O sea que parece que hay amor, hay amor entre Solita y Campagnoli. Campagnoli quedó porque viste que él era viudo. Es, sí, viudo, es viudo. Es viudo. Y parece que hace rato que no andaba en soledad. Claro, está bien. Y fue. ¿Qué más? Bueno, tenemos dos dramas. El que, drama. Que es casi sobre lo mismo. Casi sobre lo mismo. Por eso no, vamos podríamos a agregar un tercero. ¿De quién? De la. La fea, que es popio, pero es más fea. De la fea que es más fea. De la esa, también. Esa, bueno, el drama de los tres culos, el de Silvina Luna, el de la Gallardo y el de la Chipolita aquí. Claro. Todas por ponerse prótesis en el tuje. Dice, ahora no, están no es mal. Prótesis. Bueno, lo operó lo toqué. Metaquidilato. No, ¿qué era pusieron? Aceite de milanesa fritada. No. Con aceite ¿qué quemado le pasa a la Gallardo auto, ahora? ¿Viste cuando hacen el cambio de aceite? Sí. Lo mismo. Bueno, ¿y la Gallardo ahora también tiene el mismo problema? Y viste que tiene el mismo problema. Dice que la Gallardo dijo que a ella no le gustaba, parecía que tenía dos pelotas de básquetbol. No, ¿y ahora no sabes lo qué tiene? Está, la angustia que tiene esa chica, la angustia. Y la verdad que sí, porque mirá Silvina Luna, se tiene otra, que hacer. Viste que no lo puede nombrar, estuvo en lo de Susana, no lo puede nombrar. ¿El qué no puede nombrar? A este muchacho. ¿A cuál? A los Toki. Dijo, bueno, yo no puedo decir que me operó, pero. Hace 4 años, 3 o 4 años atrás lo dije. Van a empezar a explotar la silicona, van a empezar a ver. O los labios, vos que sabés. Los labios. Olvídate. En cualquier se te momento. Un labio. No, no, pero conozco a alguien que sí, parece golpeada. ¿Viste lo que es? No, fuera de juego. Tienen un churrasco partido al medio. Y nena, ay, por favor, lo que hacen con lo que. No, bellas, no. Chicas bellas. Bueno, no era tan bella. No, ella no, por eso. Yo tengo fotos del antes derretida. Y después. Una Barbie derretida con una luz. Ay, qué. La Barbie vieja. Ay, Dios. Bueno, y la ritó contra todos. La ritó contra todos. La ritó, le dio hasta el muertito, ¿cómo se llama? ¿A quién? Al chico este, el rockero. Oh. A Cerati. Ah, pero está muerto. Bueno, casi. ¿Murió? No. Ah. Pero viste que casi. Sí. Porque agarró y dijo, ay, a mí me tratan de drogada, que esto, que aquello. Y dice, a Charlie García le festejan. Claro. Al mono. Le festejan. Cuando habla de mono, ¿quién? Maradona. Ah. Claro. Bueno. Al mono le festejan. Fito, pa, es otro. Otro. Y dice, hasta Cerati. Cerati quedó así porque se dio un pepazo, digo. Así lo dijo. No. Yo no sé qué es pepazo. Yo la única pepa que conozco es la que se come. ¿Qué pepa? ¿Esa? La pepa, la que tiene. Ah, la galletita. Claro, bueno. Así que estaba enojada. Sí, pero muy enojada la ritó. Bueno, pero la culpa fue de ella que se expuso. Si ella está en recuperación, tiene que resguardarse que un poquito. Viste que bailaba dentro de todo bien, no digamos wow, pero sí. Bailaba. Sí. Ahora está cada vez peor, viste, la droga te hace bolsa los huesos. La droga te hace pelota en todos los sentidos. Viste lo que. Así que ahora bueno. Parece que baila, parece una locura. Sí, yo pensé que se iba a retirar. Porque no, se lo habían recomendado. Tiene que conseguir, viste, plata para seguir comprándose el ladrón. No, para recuperarse. No, no sé si no se recupera más. Entonces, bueno, ¿qué le podemos dedicar culos, a todos los culos? A estos culos. A estos culos. ¿Qué le podemos dedicar? ¿Qué cosa? Negra Caderona. Ay, cumbia, cabritos, otra vez. Cachaquísimo. Dale gas. Negra, negra, negra caderona. Negra, negra, tú sí bailas cumbia. Negra, negra, negra caderona. Negra, negra, tú sí bailas cumbia. Así, tú mueves la cintura con mucho movimiento. Tú mueves la cintura con mucho movimiento. Y yo también lo siento. ¡Wepa! Mi negra sabrosura. Y yo que también lo siento. ¡Wepa! Con mucha sabrosura. Arriba, negra, negra caderona. Negra, negra, tú sí bailas cumbia. negra, negra, negra caderona. Negra, negra, tú si bailas cumbia. ¿Y cuando estás bailando? Fiesta. Fiesta. ¿Y cuando estás bailando? Huepa, yeah. La gente se amontona. Ahora sí. Y te siguen gritando. Huepa, yeah. Mi negra caderona. Y te siguen gritando. Huepa, yeah. Mi negra caderona. Palmas, pera. Negra caderona. Negra, negra, tú si bailas cumbia. Negra, negra, negra caderona. Negra, negra, tú si bailas cumbia. ¡Qué groma! ¡Qué mira! ¡Bailan! Estamos todos como locos. Dani todavía se quedó colgado con el, la canción de los niños esa del miedo. Sí, baila, sí, canta, sí, canta, sí, canta. Para todas las negras caderonas que van a quedar sin cadera. ¡Palmas, pendeja! La carcome, los carcome. ¡Ay, Dios! No, no, no. Bueno, a todos, al Día del Niño también, a todos los mañana, niños. Mañana, que tengan un lindo día. A mis hijas, a Malena, Valentina, a los sobrinos que andan por ahí, a todos. A todos. A todos los niños. A Pablo y a Mica, que ya son adolescentes, pero siguen siendo los niños de mamá. No importa. Vos sabés que te va a venir con un crío. ¡No! ¡Elsa! Vas a, el año que la viene. Boca se te, no, no, la boca no, se te ha golpeado. Me retiro del radio. Me retiro. No, no, por favor, 10 años. A todos los niños del mundo. El gobierno te da preservativos. Dale, pon el 4-5. Sí, a montar. Bueno, pero en especial mañana. Bueno, mañana es el Día del Niño, un día, ojalá que la pasen lindo todos. Todos, sí, la verdad. Pero que en especial un abrazo y un beso enorme, enorme, enorme a todos los Carlota. Niños. No, a todos Carlita los no niños de la Franja de Gaza la están pasando y tan y a todos los mal. Chicos que están dando yo sé que va a ser, no les va a llegar esto, que no le va a ser feliz, pero que la energía les llegue y ojalá que mañana realmente haya una tregua. Pero el ojalá, día que recién el mucho niño no es en otro... Acá ya sé, pero no importa. La energía es igual, les llega. Así que bueno, un beso a todos los niños yo del un beso mundo. Grande a todos los niños ricos que no tienen felicidad. ¿Eh? Y a bueno, todos los que, como nosotros, tenemos un niño adentro, ¿no? ¡Ay, gente inmadura! Que te ¿eh? Me gusta. Tengo que ver lo de los videos. O sea, tengo que revisar. ¿De real? Sí. Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado en este programa que, bueno, en su quinta temporada sigue ahí al aire. Seguimos. Del otro lado, que el responsable yo de que sigo esto esperando salga el lechón, al aire, el lechón, el sí. Asado, del cosas. Otro lado, quien está siendo responsable de que todo esto siga al aire es el señor Daniel Grasso. Gracias, Dani. Bravo, bravo, bravo. También, señoras y señores, estuvo aquí presente con ruda caña. Ya no queda. Pedo. El señor XB1. No, está como. Estuvo también presente aquí el como gatito locutor. Caderona, como sí, no, está como... El gato locutor número uno de la Argentina y el mundo, el gatito Coco. Gracias, gracias, público querido. Gracias, público. Feliz Día del Niño mañana. Ay, sí. Yo tengo un niño adentro. ¿Te acordás cuando, un niño adentro? ¿Te acordás cuando me fui con el Duravit? Sí. Ah, qué lindo. Qué todavía lindo, lo tengo. Qué lindo, todavía lo tiene. También estuvo presente aquí, bueno, un poco... Hoy, áspera, la señora Elsa Berg de Nota. Gracias. ¿Te eso? Acordás el año pasado que yo le regalé ¿a quién? Al CES una bolsa llena de juguetes? Sí, y pan. Y le regaló pan. Y pan, ¿te acordás? Son pobrecitos. Besos a los hijos de ¿dónde estarán todos esos chicos? Ay, después. Pero deben cobrar algún plan. Un regalo. Bueno. Un regalito van a tener. Chau, chicos. Beso grande para todos. Ay, la semana pasada la tuve una pelea por Twitter. Síganme, arroba señorita Elsa. Bueno. Buah. Hasta la semana que viene. Bueno, ¿está? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, estuvo aquí presente nada más ni nada menos que la señora Marisa Villega. Gracias. ¿Y quién les habla hasta la semana que viene? Néstor Benítez. Hasta la semana que viene. Sí, me quedé con el pedo de Quinta. solo.